Bueno, estamos aquí en la marcha del 1 de mayo, justo el pueblo que ahí está combatiendo contra esta reforma laboral de cartón que quiere imponer el gobierno. Y mandamos saludos a toda la gente que escucha Radio Vía Francia, a la labor que hacen como medio de comunicación hace muchos años ya, al servicio del pueblo, levantando la voz de nosotros y haciéndole la pelea a los medios de comunicación de los poderosos, de los ricos. Eso lo muestra en una parte de la verdad. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos en este matinal de Radio Villa Francia de ya de octubre, terminó septiembre, estamos a 1 de octubre de este día jueves, que vamos a estar revisando un montón de información como habitualmente lo hacemos, pero que tiene la particularidad de que vamos a estar trabajando, por así decirlo, la contingencia. 2016, ayer hubo cadena nacional, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, entregó el, por así decirlo, presupuesto 2016. Obviamente esto es una pequeña pincelada, hoy día vamos a ver el, por así decirlo, lo más fino, los detalles de eso, que recién se pueden saber a medida que vamos desglosando estos grandes anuncios. Llama la atención, por ejemplo, el aumento en términos de seguridad. Se habló de que para el 50%, finalmente, se pone una cifra de los sectores más vulnerables, tendría educación gratuita en términos de educación superior. Estamos hablando de alrededor de 200.000 personas. No se sabe bien cómo, no se sabe bien en base a qué va a ser esto, si a raíz de becas, a través de basales. Muchas dudas dejó aquello. Ayer, paralelamente, se hizo, mientras estaba ingresando, por así decirlo, el presupuesto al Congreso, estaba lo que fue la interpelación a la ministra de Salud, Carmen Castillo. Por un lado dicen que ganaron uno, otros dicen que ganaron lo otro, otros dicen que perdimos todos. Vamos a estar analizando también aquello. Y mucho lobby también, paralelo a esa interpelación que tuvo la ministra Carmen Castillo, es lo que va a hacer la comisión investigadora del caso Cabal. Algunos dicen que ya estarían los votos, otros dicen que van a mantener el bloqueo. Hoy día se va a dirimir aquello. Eso en lo pronto, mientras el mundo sigue loco, mientras el huracán Joaquín está dejando la embarrada ahí en la zona del Caribe. No es Joaquín Bueno. No es Joaquín Bueno. Y están ocurriendo un montón de tema a nivel internacional. Por ejemplo, ayer se puso por primera vez la bandera de Palestina en la ONU, si bien no es reconocido como un Estado propiamente tal, es un avance, y esto ha ido generando cierto grado de discusión en una tensión que va escalando en Oriente Medio, un mundo bastante, bastante convulsionado. Son muchísimos los temas que vamos a estar revisando hoy día, y para eso tenemos a el huracán Joaquín y tenemos a la tornado Amanda. Aquí la fuerza naturaleza de esta primavera bien extraña. Hoy día tenemos chubascos, por lo menos acá en el sector de la capital. Bueno, hace 2 días teníamos una primavera así, pero esplendorosa. Dicen que mañana vuelve la primavera esplendorosa, pero así estamos en esta parte del mundo, y saludamos a los que están en la otra parte del mundo entrando poco a poco al invierno. que se está terminando el verano en la otra parte de este planeta. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, chicas. Toño, buenos días, Amanda. ¿Estamos bien? En el refugio. En el refugio los 33, en este nuevo jueves de lluvia, porque el jueves pasado también recuerdo que había lluvia, así que estamos con los jueves de lluvia, que es la nueva tradición primaveral de esta ciudad de Santiago. Ah, mira tú. Sí, pues, sí que probablemente el próximo jueves también haya lluvia, esperamos que no, en realidad esperamos que se arregle un poco el clima, pero todo da la impresión de que en realidad vamos a estar viviendo un poco así los próximos tiempos, una especie de invierno, verano, primavera, otoño y verano otra vez. Qué hermosa película esa. Así que, por supuesto, aprovechamos de mandarle saludos. Tenemos hartos temas, como había dicho el Toño. Tenemos justamente el tema del presupuesto, que yo creo que es un tema ahí importante de tratarlo. La falta de conclusión, que también lo vamos a ir ampliando. La falta de conclusión de cómo se va a dar esto llamado gratuidad. Llamado gratuidad me parece mejor que llamarle gratuidad derechamente. Está la propuesta de la S, que probablemente los que van a presionar por ese lado, que es el mundo de las becas, y estaba la propuesta original, se supone que es por a través de aportes basales, así que queda el misterio, de hecho, de cómo se va a tratar esto. Así que obviamente estaremos hablando de ese y muchos otros temas más. ¿Tú cómo estás, pequeño tornado Amanda? Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando en esta programación en directo y quienes nos escuchan en las repeticiones de las 6 de la tarde y las 2 a.m., hora de Chile, por supuesto. Creo que ayer, no sé si continuará, la ONEMI decretó alerta temprana preventiva para la región de Valparaíso. Así es, por lo menos así lo confirmó el CAT, que es el Centro de Alerta Temprana que tiene la ONEMI, y hay ciertos monitoreos porque recordemos que han habido, no solamente el tema del terremoto, que generalmente la gente se acuerda de la emergencia de aquello. A propósito de eso, de que hay, como tú dices, alerta temprana, que es básicamente el tema de estar monitoreando para pasar de aquello a una alerta amarilla, alerta roja, se van distintas escalas. Sorprendió durante lo que fue el anuncio del presupuesto 2016 de Michelle Bachelet la cantidad de catástrofes. Las empezó a enumerar un poco para decir cuánto tenemos que gastar en términos de plata. Bastante llamativo en tan poco tiempo lo que tenemos. Por la movilización de las Fuerzas Armadas, pues por eso hay que gastar mucha plata. O sea, en parte tiene que ver mucho también con aquello. Pero ahí habían cosas bien llamativas. ¿Saben cuánto se va a gastar en reconstrucción? Uh-huh. 321.426 millones de pesos. Esto es... Y quiero hacer el desglose a propósito de las tragedias y todo lo demás. Esto va en la reconstrucción de lo que es el terremoto del 27F del 2010, que todavía se está el tema de la reconstrucción. Esto tiene que ver con el terremoto en el norte, que ocurrió también, el incendio en Valparaíso, el aluvión de Atacama, el volcán Calbuco y el terremoto de Coquimbo, que fue el último. Oye, pero es proyectado. ¿Es lo que se va a gastar? Sí, es lo que se va a gastar. Te pasaste. Es que es muchísimo plata, pero bueno, ¿sí? Igual se justifica en cierto modo porque son muchísimos, muchísimos los catástrofes y probablemente tal vez Bachelet también está dándose cuenta que como cada día puede ser peor, también hay que tener plata para las próximas catástrofes, porque, o sea, yo sería previsor y ya me daría cuenta que hay que poner en el presupuesto 2016 plata para la catástrofe del 2016, porque... Yo no sé si ustedes vieron la cadena nacional. No, yo no pude verla, porque mis padres no estaban viendo otra cosa. Y mis padres no te dejarás ahora ver ese tipo de programas. No, les dije, veamos la cadena, y mi papá, no, estamos viendo otra cosa, no estamos interesados. Bueno, resulta que, yo la estaba viendo para precisamente tener la pauta de hoy día, fue grabado por lo demás, y llamaba la atención... Varios detalles. Uno, la cantidad de catástrofes, entre comillas, naturales que podríamos decir de esto. Pero empezó Michelle Bachelet de como la ley de Murphy. Yo creo que podríamos perfectamente decir Bachelet-Geri a Murphy. A propósito de su frase ya que célebre que va a quedar, que cada día puede ser peor. que suena parecido a un programa que hay en Radio Vía Vivo que ocupa más o menos ese concepto. Y tú dices, wow, es complicado. A propósito de las catástrofes que están ahí y que estamos viendo, van básicamente el gasto. El panorama mundial, el panorama económico, estamos a punto de una recesión, tenemos el precio del cobre más bajo, pucha, el clima está feo y todo el tema, y de ahí empezó el presupuesto. Así como diciendo, hey, atento, porque esto se viene feo, se viene malito. Y en base a este contexto, nosotros vamos a hacer tal o cual cosa. ¿Por qué digo esto? Porque todavía me quedo con la frase de Michelle Bachelet a propósito de las reformas que están supeditadas al contexto económico. Todo esto están condicionadas al contexto económico. Entonces, cuando ayer, por ejemplo, se habló de educación, nos habló de seguridad, de hecho, hubieron dos cosas más o menos que aumentaron ahí como en términos de presupuesto, que es el tema de seguridad, que llamó poderosamente la atención. De hecho, faltó la frase de 3 de cada 10 chilenos van a ser pacos, carabineros, porque básicamente así como que está planteado en términos estadísticos. Se va a aumentar la dotación de carabineros y de las policías, se va a aumentar mucho más en seguridad, que es parte de una de las prioridades que se ha instalado, digámoslo, desde la élite hasta lo que es la agenda pública. Pero llama la atención varias cosas de ahí, que es la que vamos a estar desglosando ahora. Pero llamó mucho la atención el tono de mesura, diciendo así como, hey, cuidado, porque estamos en una condición súper complicada, así que esto puede estar sometido a algún cambio en algún momento determinado. Sí, claro, es que yo creo que lo que ocurre, primero que ahí se le da un pase, que es importante, se le da un pase también al Parlamento a poder retroceder, podríamos decir, algunos elementos del presupuesto que se proponen por parte del gobierno. O sea, cuando te dicen, está supeditado a lo económico, lo que también está diciéndole a los parlamentarios es que pueden entrar a jugar, argumentar recortes, a su vez también argumentando y arguyendo lo mismo. O sea, en realidad no estamos dispuestos, no estamos capacitados para dar esta concesión, este aumento en este aspecto, y eso obviamente podría ser un freno. Obviamente también lo que permite es que, dependiendo también de cómo se mueva principalmente las bolsas internacionales, la bolsa de metales de Londres, podría durante la discusión del presupuesto ir recortándose aún más. A mí me parece que lo que sí no se va a recortar, y que es muy muy interesante, es el aspecto de seguridad, el tema de dotación de nuevos carabineros, que a mí me parece extremadamente irónico, porque acá por lo menos le hemos dado bastantes veces ya al tema de que en realidad no se ha aumentado la delincuencia, porque no se ha aumentado, simplemente se ha aumentado la percepción, y la percepción se ha aumentado a través justamente de métodos artificiales, métodos incluso artificiosos, podríamos decir. Pero sin embargo, a eso no hay problema y no hay ningún drama con aumentar justamente la dotación de carabineros para lo que en este caso sería dar una sensación de seguridad más que dar seguridad, porque en realidad la seguridad, por lo menos la disminución de la delincuencia, se ha dado. Entonces a mí me llama bastante, así es bastante llamativo justamente de que algo que sea artificioso, algo que sea una sensación, tenga que responder en tiempos supuestamente de crisis, tenga que responder ante una obligatoriedad de aumentarle, podríamos decir, la dotación y aumentarle el presupuesto y la inversión por parte del Estado. Hay algo bien extraño también, claro, más o menos quieren que cada uno sea su propio carabinero, dado el aumento de dotación que se está haciendo. Estamos hablando, ¿cuántos eran? Eran más de 2.000 carabineros, creo. Voy a revisar acá el monto exacto, pero tengo entendido que eran más de, claro, aumentar en 6.000 carabineros y en 1.200 policías de la PDI. Estamos hablando de un monto muy, muy grande en realidad. Yo no sé si existe en la historia o en qué sociedad del mundo actual más represión soluciona problemas. Es que exactamente, yo creo que no hay una. De hecho, si es que se tratara de percepción, el ver carabinero y sentirse más seguro, Chile sería uno de los países que se sentiría la sensación de mayor seguridad en el mundo. De hecho, es cosa de que venga un extranjero y te va a decir, pero ¿qué pasa acá? Porque acá veo que está lleno de policía. Porque está lleno de policía. O sea, uno va al centro de Santiago, cualquier parte en realidad, y está lleno de carabineros, está repleto de carabineros, y no por ello ninguna persona va a sentir una mayor sensación de tranquilidad y de seguridad. Por lo tanto, en realidad no arregla ni siquiera el problema. Pero es perfectamente una excusa, algo que funciona para eso, y insisto, en tiempos que se supone que se está hablando de que tenemos catástrofes, tenemos que gastar en la plata en las catástrofes, en la reconstrucción respectiva de cada una de las catástrofes, tenemos que bajar un poco la inversión del Estado porque estamos en realidad al borde de una crisis, pero vamos a aumentar 6.000 carabineros por algo que realmente no existe. Es que en caso de que la gente tenga hambre, evitar los saqueos, po, obvio. Claro, es que sí, es que es bien extraño, insisto, sí. Porque si es que estamos en realidad sin economía de guerra, se debería invertir en las cosas que realmente existen. Pues y el mismo Estado, todos los reportajes que se han hecho, no solamente acá, sino en otros lados, justamente demuestran que las cifras que se utilizan para mostrar que la delincuencia ha disminuido son cifras que son del Estado, son de reparticiones del Estado, son de entes del Estado, o bien las manejan. Uh-huh. Por lo tanto, no es que ellos no se han enterado, no. O es que se han enterado recién por la prensa, en realidad, de que la delincuencia ha disminuido. Claro, de hecho, las principales fuentes de datos que se recogen son datos estadísticos, que no son ni siquiera de estudio, sino que son datos duros, prácticos, claro. En términos de denuncia, casos policiales, etcétera, recogidos tanto de PDI como de carabineros. O sea, y es dato duro, no es como, no, yo después de esto hice un análisis de la cuestión, no, y el dato duro está ahí y eso se trabaja, no está inventado ni nada por el estilo. Y aquí lo que entra a pesar más son las encuestas de percepción de seguridad, po. De claro. Hecho, ocupan ese tipo de datos para generar un proyecto, que son datos ficticios, porque es percepción. Y ya sabemos que cómo se genera la percepción, que es a través de la prensa, principalmente. Claro, y por eso se puede justificar la inversión en uno de los temas probablemente en que el Estado está resolviendo mejor. Irónico. No sé, tenemos justamente tenemos un problema gigante en el tema de salud. Pero no, ahí no hay realmente un interés en inversión ni nada por el estilo. Hay un montón de realidad de problemas que uno puede ver estadísticamente que están empeorando, pero sin embargo esos problemas no son tratados en el presupuesto 2016, pero sí es tratado un tema que en realidad no es en sí un problema, no es en sí en realidad algo que estén aumentando, y tampoco es por lo mismo algo que va a disminuir por la mayor presencia de carabineros, insisto. 6.000 carabineros más no va a generar la sensación de seguridad. De hecho, yo diría que incluso lo contrario. Cuando uno ve que está lleno de policía, uno siente que en realidad está en una zona más o menos controlada por el crimen, y que acá hay una lucha contra el crimen y hay una guerra contra el crimen, y por lo tanto yo estoy en un campo de guerra y por lo tanto más inseguro me siento. Bueno, ocurre acá cada 11, cada 29, que está 5 de abril y todas las principales arterias del sector están llenas de fuerzas especiales, y resulta que hay otros lugares donde, como la gente tiene que entrar caminando a la población o a estos sectores, ahí ocurren más asaltos. Precisamente. Claro, exactamente. Sí. Claro, es una apuesta, de hecho, claro, ni siquiera se previene mucho el delito, en realidad. De hecho, había llamado durante mismos días de protesta, así como, oye, no sé, la vecina le están pegando, cosas de violencia intrafamiliar, o me asaltaron, qué sé yo. Y obvio que no llegan nunca jamás en la vida. Porque es más importante reprimir, pues, obvio. Claro, sí. Entonces, por eso uno le queda esa duda, si estamos tan apretados, tenemos que apretando el cinturón, poner policía por algo que realmente no ha disminuido. A mí me parece claro que es artificioso. Hay otro motivo. Tiene que haber otro motivo más allá de la percepción de la seguridad y de que ponemos... Porque entonces pongamos, no sé, pues, actores que sean carabineros. Pues sí, que en realidad el tema de vencer la percepción o se ponen cámaras falsas. Porque en realidad estamos hablando de percepciones. No estamos hablando de realidades. Por lo tanto, en realidad lo que debería generar es percepción de seguridad, más que seguridad. Y eso que yo creo que ni siquiera los carabineros lo resuelven. Uh-huh. Así ese es el punto. Yo creo que no resuelve el tema, pero sí se convierte, eso también es otra cosa interesante. ¿Cuánto era la promesa? Porque Bachelet, dentro de las promesas de presidenciales, tenía el aumento de dotación de carabineros, yo me acuerdo. ¿En lucas? ¿En plata o en cantidad? En cantidad. Uh-huh. Pues no me acuerdo que hayan sido 6.000. Yo voy a tengo ganas después de ahí de pegarle una chequeada, porque... Uh-huh. Creo que se está volviendo tal vez la única promesa cumplida. La única promesa cumplida de parte de Michelle Bachelet del aumento de dotación de carabineros durante su gobierno. Así que, bueno, bien por ella en ese sentido, por lo menos algo ha cumplido. Pero no sé si es que era justamente lo mejor para cumplir de todo, pero por lo menos alguno de sus aspectos lo logró cumplir. Bueno, obviamente respecto a los otros temas, yo creo que también obviamente es interesante tratarlo, el tema de educación, ahí claramente hay una bajada de sistemática de lo que se iba a dar por parte del Estado. O sea, se hablaba originalmente de un 70%, después para el 21 de mayo se bajó un 60%, y ahora estamos en un 50%, y además estamos en un 50% sin saber en realidad cómo se oficia ese 50%, porque... Y aparte que siguen estableciendo que no hay plata, que viene la crisis, por lo tanto educación no es un tema prioritario, y entonces se deja para la cola. Salud tampoco, pero sí es prioritario, como dices tú, el tema de la seguridad, y que nos sentamos todos más seguros y felices, encerrados en nuestros hogares. Claro, entonces tenemos el tema de definir. De hecho, yo creo que es interesante, porque de hecho la misma EC explicaba eso, que es difícil definir cambiar el sistema de aportes basales del sistema de crédito, o sea, del sistema de becas, que es lo que se está utilizando ahora, uh-huh. En una ley de presupuesto. De hecho, es bien complicado, por lo tanto, cabe altamente la probabilidad de que en realidad se trate de aporte a través de becas, como se ha ido llevando hasta este momento. Más que, podríamos decir, cambiar el sistema de financiamiento para que la gratuidad se dé de otra forma. Entonces también hay que poner ojo ahí, porque yo creo que en la forma de cómo se va a dar la gratuidad de la educación, en realidad también importa, yo creo que no es irrelevante. Uh-huh. Si seguimos con la lógica del voucher, de que en realidad se le da a la persona, seguimos con exactamente la misma lógica de la educación privatizada, de la educación pública desaparecida, parte, podríamos decir, de este proyecto ya desde la dictadura en adelante, uh-huh. que ha sido ratificada, aumentada y ampliada durante la concertación, por lo menos en la educación secundaria. O sea, cada cabro es un voucher, es un cheque, claro. Y él se traslada donde sea y se le da... Claro, y los establecimientos educacionales compiten por obtener ese saquito de plata. Exactamente. Y eres tú un saquito de plata, no eres una persona a quien hay que educar. Exactamente. Uh-huh. Ni hay un proyecto educativo, decente. al final todo es como todo se trata de plata. Exacto. Y eso elimina cualquier proyección de sociedad, así como para qué queremos educar. Que es una de las principales, como también demandas o como lo central, lo medular, es como cuál es la educación que queremos para Chile o qué Chile queremos crear. Exactamente. Uh-huh. De hecho, está el tema también de las subvenciones preferenciales, que también se está hablando con el tema de la ley de inclusión. Y el tema, claro, justamente de la subvención preferencial es un estímulo económico para meter niños que uh-huh. de otro modo no quisiera uno meter. Y ahí uno piensa, en realidad, si estamos hablando realmente de un mercado de la educación. O sea, cuando uh-huh. se habla de educación de mercado, y se está hablando de que tenemos que dar estímulos económicos para meter a los niños A los no deseados, uh-huh. porque así el saquito de plata es más grande, en ese caso de ese niño. Uh-huh. Estamos hablando justamente de correcciones desde el mercado a injusticias que el mismo mercado da. Uh-huh. Pero la lógica de mercado se mantiene irrestricta. O sea, insisto, si un niño tiene, no sé, déficit atencional y por eso ese niño se vuelve más un cheque más grande para uh-huh. la institución educacional, eso no está cambiando la lógica de la educación, sino en realidad la está fomentando. O sea, vamos a aceptar ese niño, pero vamos a aceptar ese niño porque en realidad no está dando más plata. Oye, pero qué lógica más perversa esa de que se le los colegios establecen cierta cantidad de niños con déficit atencional para recibir esa cantidad de plata, y es brígido. No, sí, de hecho... Y no puede ser que 50% o 60% de un curso tenga déficit atencional. De hecho, desde que surgió la ley CEP, se multiplicaron la cantidad de niños diagnosticados con déficit atencional, con Asperger o con cualquier elemento que es justamente la ley CEP, la ley de subvención escolar preferencial, le dé justamente ese pago extra. Y de hecho ha aumentado, sí, pero de forma notoria. Por lo tanto, claramente hay también un tema de negociado que tampoco ha sido muy advertido ha sido más o menos aceptado. Y aparte que se juega con, no sé, la ignorancia de los papás, con el mismo niño, porque está... O sea, para ser diagnosticado con déficit atencional te mandan al neurólogo, te dan pastillas, ¿cachai? Estás jugando con eso solamente porque tú querías ganar más plata. De hecho, sí. De hecho, yo me acuerdo que hace un par de años hubo un reportaje en Canal 13 en donde reclamaban porque le dan la pastilla en el colegio, en la institución escolar. Y ese era el problema, pero nadie no advirtió ese reportaje de que en realidad el negocio no era que le están dando la pastilla ahí, sino que en realidad el verdadero negocio era de que lo estaban diagnosticando niños simplemente con el mero hecho de ganar más plata. Y para eso, obviamente... eran capaces de empepar al niño con una anfetamina, porque en realidad el Ritalin, se me olvidó cómo se llama el elemento, es una anfetamina. Metilfenidato. Claro, metilfenidato es una anfetamina de tercera o cuarta generación que se le da a los niños. Por lo tanto, se le está dando a muchos niños podríamos decir, un medicamento que no les corresponde, que además hay discusiones si en realidad corresponde utilizar ese medicamento. Pero se les da ese medicamento justamente para aumentar las subvenciones. Entonces así uno ve que el mercado y la lógica de mercado, esta lógica que fue aplaudida por Bachelet ayer, también hablando de las subvenciones preferenciales en la ley de inclusión, generan estas prácticas perversas. Y estás muy feliz porque hay no sé cuánto era como un millón de niños, 2 millones de niños que están con subvenciones preferenciales. Cuando en realidad eso... Gran parte de la infancia de este país está enferma, psicótica. Claro, entonces... No necesariamente en el tema de la ley CEP, sí, desde ese parámetro. Que no, pero por eso, es pastillada. Porque también hay otras preferenciales. Hay otras variables que se ven, no solamente que tengan déficit atencional para vulnerabilidad, poder... Vulnerabilidad, tengo entendido. Claro. Sí, que de hecho es la palabra favorita de estas últimas décadas, que tiene que ver con lo vulnerable. De hecho, ayer, por ejemplo, se establecía que va a haber gratuidad para 50% más vulnerable. Recordemos que esto empezó en términos de la polémica, nació de lo más errático en términos de la línea del Mineduc, que por lo menos anunció el ministro de Hacienda. Recordemos que hubo hoy día reunión de gabinete, precisamente para ver lo que tiene que ver con el presupuesto. Y uno de los ojos estaban puestos, obviamente, en la ministra del Piano, para que explicara... durante la jornada de hoy, así lo va a hacer y así lo anunció el propio ministro Valdés, el ministro de Hacienda, los detalles que tienen que ver con este comienzo, inicio de la gratuidad que confirmó Michelle Bachelet para el 2016 el día de ayer, por lo menos en cadena nacional, respecto al presupuesto 2016. Dudas hay muchas sobre esto. Se dijo que se va a empezar el tema de la gratuidad, no se dijo el cómo. Se estableció básicamente el anuncio, que básicamente es lo que uno también espera en una cadena nacional. Una serie de anuncios, obviamente, una serie de eslogan que al otro día o desde hoy empiezan a tomar cuerpo y empiezan a ser discutidos. Recordemos que este proyecto de presupuesto 2016 pasa al Congreso y generalmente tenemos grandes discusiones cuando hay precisamente se envía el proyecto presupuestario para el 2016. No siempre están los votos, porque para explicarle cómo funciona esto, funciona de la siguiente manera. Esto entra al Congreso, se discute por tal en Valparaíso y aquí empieza, por así decirlo, la pelea parlamentaria. ¿Por qué? Porque dentro del presupuesto también están asignados los fondos para las regiones, para los proyectos que están peleando distintas regiones. Entonces, aquí se empiezan a contar los votos. no necesariamente se espera un ordenamiento siempre. Esto pasa en distintos gobiernos, con distintos signos, lo vimos también en el gobierno pasado, lo hemos visto durante la historia legislativa de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque aquí el diputado y el senador se juega de una u otra manera su reelección, se juega en un momento determinado conseguir fondos para tal o cual proyecto en su zona, y eso supedita los votos. Eso por un lado. En un contexto un poco complejo, donde se ha hablado de austeridad, se ha hablado de ajuste fiscal para ciertas cosas, sin embargo, ha aumentado cerca de un 4% el tema de gasto, por lo menos en este presupuesto 2016. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener un par de semanas bien friccionadas en el Congreso. Esta es la parte donde el Congreso empiezan con las acusaciones mutuas, de que esto no está totalmente explicado. Esto, ojo, de todos los sectores políticos, aquí no resultan las buenas intenciones de votar alineado y todo, porque cada uno se juega su propia, qué sé yo, insisto, reelección, subsistencia política, llámelo usted como quiera. Por tanto, este presupuesto yo creo que va a ser bastante, bastante discutido en un escenario sumamente complejo, pero que contrasta con las cifras. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ayer salía respecto a la cifra en términos estadísticos del desempleo y había bajado. Algunos explican, dicen, hey, acá están diciendo porque generalmente cuando se resienta en términos económicos aumenta la cifra de desempleo. Y uno dice, sí, pero lo que pasa es que tenemos baja la cifra de desempleo, pero en empleos extremadamente precarios. Y que hoy día lo que se ha cambiado para poder hacer obtener este tipo de cifras son las fórmulas de medición. Entonces, se considera hoy día, o sea, hoy día de hace varios años, gente con trabajo que la verdad está en una condición extremadamente precaria. Por eso llamaba mucho la atención, nosotros apuntamos lo que fue la intervención de Michelle Bachelet junto o frente a empresarios estadounidenses en Nueva York hace, ¿qué?, la semana pasada, donde hablaba de que las reformas estaban supeditadas a esta factibilidad económica, a las condiciones económicas en términos de rumbo. Por ejemplo, ayer una cosa interesante que se pudo ver en la interpelación maya del show, el show por ambas partes, la verdad ya a esta altura bien, bien patético, que tiene que ver con la altísima deuda hospitalaria, por ejemplo, que hay en el área de salud. Es abismante. Y lo que ha ofrecido la ministra ayer, Carmen Castillo, es que durante lo que dure este año, y particularmente a finalizar el año, se va a rebajar. Y todo indica que no va a ser posible el rebajar, por ejemplo, la deuda hospitalaria. Y eso tiene que ver con un modelo que se ha hecho en la salud chilena. Tema, como ya lo hemos visto en algunas oportunidades, 2 pesos para el sector privado, 1 para el sector público. Y eso viene de las arcas fiscales. Entonces, hay una cosa que está bastante atrofiada y que ya empieza a hacer cierto ruido. Llamó el tema de la seguridad, la atención, llamó el tema del presupuesto con respecto al tema de la reconstrucción, por ejemplo, que había acusaciones, todavía se está reconstruyendo cosas que tienen que ver con el terremoto del 2010, por ejemplo. Todavía queda el tema de Incendio Valparaíso, lo que fue el volcán Calbuco, como lo decía ayer Michelle Bachelet, lo que fue el aluvión de Atacama, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, uno se da cuenta de que lo que tenemos acá, en términos cuando uno hace como el desglose del tema presupuestario de lo presentado ayer, insisto, hoy día vamos a ver los detalles de eso, o hoy día en adelante vamos a ver los detalles de eso, y cómo va a terminar saliendo en el Congreso, claro, hay un incentivo o por lo menos un incremento en el área de seguridad de una nueva agenda que ha quedado instalado absolutamente este año. El tema de educación genera muchísimas dudas y queda claro que gratuidad no va a haber, por lo menos finalmente en este gobierno, a lo que termine. No es menor, mucha gente decía, bueno, da lo mismo el cómo. No da lo mismo el cómo. Se va a, por ejemplo, a este 50% de los sectores más vulnerables. Y suena menos potente de lo que sonaba antes, cuando se hablaba del 70% de los sectores más vulnerables. Pues estamos hablando de los sectores más vulnerables. Estamos hablando de que eso se evalúa y se mide en términos de ficha CAS, la ficha de protección social. tenemos que establecer primero quiénes son los vulnerables. Esto siempre está en materia de especulación. Algunos dicen, bueno, cerca de 200.000. Es discutible. ¿Por qué? Porque fíjate que estos sectores más vulnerables, de estos 200.000 que de hecho se está hablando, ya tienen becas en términos de estudio. Y lo que se estaría haciendo es reforzar el sistema de becas que se tiene. Por eso es súper importante lo que va hoy día a anunciar o cómo va a presentar este presupuesto en términos de la cartera del Mineduc. Y esto puede ser, y lo quiero plantear en términos de análisis más proyectivo, puede ser un tema sumamente complejo para el próximo año, para lo que puede ser una reactivación del movimiento estudiantil. Que digámoslo, ya estamos casi, entre comillas, terminando el año, en términos, bien entre comillas, en términos políticos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las federaciones empiezan el proceso de elecciones. Entonces empieza a mirar como en el caso del 2016 ya. Y en ese sentido, lo que pueda ocurrir en términos de materia de educación, que empezó con un anuncio el 21 de mayo en 70% y terminó en un 50%, que dijo este tipo de entidades van a recibir, y ha ido variando. Tenemos en total, dentro de los últimos casi tres, cuatro meses, 9 cambios en términos del discurso y del mecanismo y de la fórmula en el Mineduc, y todavía no tenemos claro cuál va a ser. Y vuelvo a insistir, no da lo mismo el cómo, porque si usted establece de que va a ser a través del reforzamiento de beca y de un sistema más o menos de subvención que se da, y no a través de basales y no a través de para que haya educación gratuita y universal para todos y se establezca como un derecho que implica una reforma constitucional, estamos, y de hecho esta es una discusión ayer con alguien que mantenía, decía, bueno, la presidenta ha hecho este anuncio y es súper importante, incluso mejor que el gobierno de Piñera. Fíjate que no, y eso es lo triste. El GANE, lo recordarán ustedes, uh-huh, que era básicamente, no era bueno en términos, de hecho fue criticado transversalmente por el movimiento estudiantil, ofrecía más de lo que está ofreciendo Bachelet ahora. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y lo que dicen alguna gente que son defensores del gobierno es que por lo menos con Bachelet se promete que se avanza la gratuidad. En el caso de Sebastián Piñera, no. No se anuncia, o por lo menos no se descarta que vaya a haber gratuidad gradualmente, que es un poco el concepto que se ha ocupado este último tiempo. Pero cuando habláis de 50% más vulnerable, habláis de menos de lo que estaba ofreciendo en un momento determinado el gobierno de Sebastián Piñera, que partía en una cifra así de 350.000 más o menos. Es decir, lo vamos a hablar a los sectores más vulnerables, a los que no pueden acceder a la educación, ¿se acuerdan de ese discurso? Uh-huh. Nos dijeron, no, a todos. No, porque no le vamos a dar a los ricos. No, pues si es universal, es universal. Uh-huh. Y los mismos que planteaban ese discurso con muchísima condición bastante peleada, hoy día están defendiendo el tema de esta gratuidad a medias que está y que todavía no sabemos el cómo se va a hacer. Exactamente, yo creo que hay, bueno, lo que tú señalabas es muy importante y también lo decía recién. Yo creo que hay un punto de que cuando se está hablando mucho de la advertencia, puede haber una crisis económica, lo que se le está dando es un pase justamente a ciertos sectores para empezar a frenar algunos aspectos de la ley de discusión de presupuesto del 2016. O sea, yo creo que perfectamente todos los que estén opuestos a algún aumento en alguno de los aspectos de la ley de presupuesto van a argumentar a través justamente de lo que la misma presidenta Bachelet dijo, de que en realidad estamos en un momento complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso da una posibilidad. Respecto también al tema de gratuidad, también lo que se decía, no hay un cambio, no hay una proposición ahora aún formal de cómo se va a dar ese cambio, podríamos decir, respecto al aumento de gratuidad, porque no estamos hablando de gratuidad universal, estamos hablando de algo muy lejano a la gratuidad universal, estamos hablando del 50% de los sectores más vulnerables. Hay que poner ojo en esa parte, porque no significa el 50% de los estudiantes, sino en realidad el 50% de los más vulnerables. Y ahí entra la discusión, lo que estamos diciendo delante, ¿quiénes son los más vulnerables? Exacto. ¿Cómo medimos eso? ¿Qué se está ocupando para medirlo? Claro, primero tiene que tener ficha de protección social, eso es lo primero. tiene que haber cierto puntaje que considere que esos son vulnerables, y de eso el 50% más vulnerable es el que va a tener gratuidad. Y como no se está discutiendo la forma, no se ha propuesto la forma, podríamos decir, a través de una ley que incluso tenga, no sé, carácter orgánico constitucional, o ni siquiera ninguna reforma a la Constitución, lo que se está dando es que en realidad se está dejando, o se está permitiendo, o se está incentivando que en realidad la forma con que se dé esa gratuidad sea exactamente la misma con que se está dando a sectores hoy en día, que es a través del sistema de las becas. Yo creo que hasta ahora no hay ninguna intención de cambiar eso, no se ha propuesto, Bachelet no lo mencionó en su discurso de ayer, por lo tanto en realidad queda eso muy abierto, y como queda abierto en realidad parece ser que la resolución se va a dar por el lado de aumentar becas, de aumentar el sistema de becas, simplemente de ampliarlo, de amplificarlo, probablemente de trasladarlo al sector también de la que algo que no existe hasta el día de hoy, que es el sector de la educación técnica, podríamos decir, de los institutos profesionales y los centros de formación técnica, lo que de hecho igual me parece, por lo menos de los pocos aspectos positivos que podría llegar a tener esto, porque hasta ahora ese sector se ha dejado abandonado en realidad absolutamente al mercado. De hecho es un espacio donde existe el lucro, etcétera, etcétera, etcétera, y bueno, ese va a ser otro bloqueo, porque en realidad como esto implica lugares que no haya lucro, en realidad casi los institutos profesionales y los centros de formación técnica prácticamente van a quedar afuera por requerimiento de base en entregar la gratuidad a la educación. Pero no hay un cambio radical, no hay un cambio de concepto, y mientras no hay un cambio de concepto, por mucho que te hablen de que se promete la gratuidad, de que se está avanzándose la gratuidad, en realidad uno no ve ningún avance real, porque uh-huh. aumentar un porcentaje de becas no es avanzar hacia la gratuidad. Avanzar hacia la gratuidad es avanzar en el cambio de un marco legal, de un cambio constitucional, de un cambio en las lógicas justamente que tiene la educación pública en el país para poder dar ese paso. Uh-huh. O sea, sería más importante, por lo mismo, dar un cambio institucional, podríamos decir, respecto a la educación, más que ir aumentando de a poquito el porcentaje de becas. Uh-huh. Eso no es el avance real hacia la gratuidad. En realidad podríamos decir que es una declaración de buena intención sumado al aumento de becas, pero no es más que eso. Lo que estamos viendo por lo menos hasta el día de hoy. Bueno, a mí siempre me ha preocupado que pasa lo mismo con las políticas públicas focalizadas hacia los sectores más vulnerables, que tiene que ver con, no sé, un montón de subsidios y cosas para quienes estén bajo una línea, por ejemplo, la línea de la pobreza, pero quienes están así un pelín, 1,000 pesos por sobre esa línea de la pobreza, que han... siguen siendo pobres y están en pésimas condiciones también, y no hay subsidio para nada. Aquí lo mismo, pues van a haber, no sé, 200,000 personas con posibilidad de optar a beca, y quien esté en el 200,001 no va a alcanzar. Claro, ¿no? Y además... y están también en una condición precaria también. Claro, y además que hay un elemento perverso de la misma ficha de protección social que va a generar disyuntivas terribles para las familias, que por ejemplo que una de las personas del grupo familiar esté en la universidad, uh-huh. te cambia el puntaje de la ficha de protección social. Claro. Por lo tanto va incluso puede llegar a generar de que las familias tengan que elegir cuál hijo va a la universidad y cuál hijo no va a la universidad, uh-huh. porque en realidad después de tener dos hijos en la universidad ya va a salir de ese marco de la ficha de protección social y va a perder la gratuidad. Uh-huh. Cuando acceda a tu segundo hijo, ya no va a tener gratuidad, uh-huh. porque en realidad te cambió la fecha de protección social porque tu primer hijo entró a la universidad. Usted uh-huh. va a tener que optar. Exactamente. O sea, insisto, no, en estricto rigor se aumenta el tema de presupuesto, o sea, para pa poner las cosas como vienen claras. Veamos el escenario. Estamos acá y uno puede estudiar, digamos que... ¡Uy! Está fuerte esta cosa. Oye, ¿cómo pasamos de la primavera a este... una tormenta. Al huracán Joaquín, así, pero de una. Oye, en Las Bahamas está dejando la embarrada al huracán Joaquín, te digo, sí. al tiro. Pero, ¿cómo pasamos ya? La manda tiene gratuidad o va a la universidad. Mientras nosotros no podemos, porque la familia tuvo que optar porque alguien fuera. Y lo que hoy día se está estableciendo es que Amanda va a poder ir. Y que probablemente hoy día a la Junaep le van a aumentar una manzana, ¿cachai? Porque estamos hablando de aumento en términos de presupuesto, en términos de becas todavía, y va a salir, porque no estamos hablando ni por cerca. Porque una cosa es distinta, y esto es lo que llama la atención, por ejemplo, de algunas personas que hoy día defienden, y era menos de lo que en un momento se prometió con Sebastián Piñera, y se dijo que era malo. Para ponerlo bien en simple. No se está diciendo gratuidad. No, pues ¿cómo que no? El presidente dijo que iba a ser gratuito. No, porque una cosa es muy distinta decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reforma constitucional y esto, la educación es un derecho. Y va a ser gratis porque es un derecho. Por tanto, lo que vamos a hacer gradual es la puesta en marcha. Pero esto ya está oleado y sacramentado. Uh-huh. Acá no. Acá no se está diciendo eso, ni se está haciendo eso. Lo que se está diciendo es, vamos avanzando gradualmente sin tener gratuidad establecida como derecho. No hemos ganado absolutamente nada. Uh-huh. Es más, alguien podría decir, puede venir otro gobierno y decir, bueno, esto se rebaja acá y no vamos a este porque no creemos la gratuidad de la educación ni avanzar hacia allá. Y punto. Teniendo mayoría en el Congreso. ¿Por qué es importante una reforma constitucional en este sentido? Porque ese es el problema, el meollo del asunto. Para los que vienen peleando de verdad, no solamente porque los partidos se lo ordenaban y todo lo demás, desde el, qué sé yo, el 2006, por el tema de la LOSE, ese es el núcleo central del cuento en el término de educación. Uh-huh. Establecerla como un bien de mercado, en lo cual tú puedes garantizarlo. Pero no cambia el sentido de derecho. Uh-huh. Porque no es un derecho la educación en Chile. Por lo menos en términos de educación superior. Y hoy día no se está cambiando eso. Se está diciendo, vamos a aumentar las becas, vamos a aumentar la forma en la cual pueda entrar más gente. O sea, a los Ricardo Lagos nos vamos a hacer cargo de la demanda, pero no vamos a establecer un sistema de educación pública real. Eso es lo que está ocurriendo hoy día y eso es lo que a algunos les cuesta y les complica por lo errático del Minedu, por lo errático del gobierno y todo el tema, porque tienen que salir a defender una cuestión que a todas luces, en otro contexto, con otro gobierno, no defenderían ni por si acaso. Esa es la verdad. Así está el cuento. Entonces, hoy día vamos a saber cuál va a ser el pronunciamiento que va a tener la ministra del Piano, terminado el ¿cómo se llama? El consejo de gabinete de hoy día en la mañana. Va a saber. Hoy día estamos a jueves, mañana viene las reacciones. Se viene supuestamente una marcha a la Confecha, ahora en octubre. ¿Cómo se va a salir a la calle? Porque yo creo también que ha habido una pasividad abismante de mismas personas que criticaron la pasividad del 2014. Es como una espera. Obviamente dentro de hay gente que está frenando el tema, porque esto no se daría con un movimiento social o con un movimiento estudiantil fuerte. Eso es el ABC de la política. Cuando tú tenías un movimiento fuerte en la calle, presionando, obviamente el margen de negociación y maniobrabilidad y lo que se pueda ofrecer cambia diametralmente. Hoy día no. Bueno, hoy día tenéis reuniones. A lo más, hoy vamos a hacer una conferencia de prensa. De hecho, hoy día hay reunión. Hoy, que estaba puesta para ayer, pero se terminó suspendiendo a petición del Mineduc. Porque la pauta estaba hecha para... Se suponía que iba a ser ayer o antes de ayer. Y se corrió, pero la corrieron en Mineduc. Y quedó para hoy día. Porque hoy día es lo que se va a saber, igual me parece súper bien, que es precisamente en qué consiste el presupuesto. Pues ya, pues desglosémoslo. Porque el presupuesto, vuelvo a insistir con respecto al tema del Congreso, es cuán viable es un proyecto o no. Porque yo puedo hacer un montón de proyectos, pero ese proyecto no tiene financiamiento, por tanto nació muerto. Hoy día algunos van a saber, ya a partir de hoy día, mañana, de que si su proyecto, el que pusieron ahí como diputado, el que pusieron ahí como senador, que le permite en un momento determinado la reacción. Por eso esto se convierte en una atomización en términos políticos cuando se discute el tema del presupuesto y todos negocian paralelamente. Todos, sin excepción, todos negocian paralelamente. Porque ahí meten lo suyo. Pero muchos empiezan a enterarse de que su proyecto no lo pescaron. No hay plata. Y hay que también dejar claro un poco cómo funciona la ley de presupuesto. La ley de presupuesto funciona a través de partidas. Las partidas son por lo general por cada ministerio o por cada repartición. Por lo tanto, perfectamente lo que se puede hacer es modificar una partida sin modificar el resto del presupuesto. Perfectamente se podría bloquear incluso la partida de educación. Si se bloquea definitivamente una partida, cosa que no ocurre en Chile hace mucho, mucho tiempo, pero lo que ocurriría es la aprobación automática del presupuesto del año anterior. Ocurrió una vez, no hace muchos años, Y queda vigente la por ejemplo, ¿qué haría la del 2015? Exactamente. Aquí hay siempre un mito. Me acuerdo que esto salió a raíz de hace unos cuantos años. Tuve una discusión de que se iba a quedar el país sin presupuesto y eso era bastante grave. No, cuando no hay acuerdo, o sea, no se tienen los votos en el Congreso. Insisto, eso todos los años pelea. Si no es un tema de que en un año más, menos, y este va a ser más friccionado. Todos los años pelea. Yo creo que en este va a haber más pelea. Queda la del año anterior. Sí. Y así que es como el piloto automático, seguimos con él. Y de ahí se sacan igual, hay formas de establecer decretos presidenciales y un montón de otras cosas, pero ¿por qué digo esto? Porque como todas las cosas, se empieza a tirar el cuco. El cuco metiendo un montón de cosas. Así como. Sí, de hecho el cuco viene de, y de hecho fue justamente cambiado en el año después de 1891, por la justamente lo que generó la guerra civil en Chile. Fue de que el Parlamento no aceptó el presupuesto de Balmaceda en ese año, y por lo tanto en esa época sí ocurría de que si no se aceptaba el presupuesto, no había presupuesto y no había plata. Y desde ese momento en adelante, en realidad, todas las constituciones, todos los marcos regulatorios han establecido justamente salvaguardas para que eso no vuelva a ocurrir. Y la salvaguarda que existe el día de hoy es que si no se aprueba un presupuesto de alguna partida, automáticamente queda la partida como estaba el año anterior. Uh-huh. Eso también es distinto, por ejemplo, a lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se le puede negar el presupuesto al Estado, y por eso es que ocurre estas cuestiones, por ejemplo, que quedan solamente los becarios o realmente la gente queda fuera de trabajar por el tiempo que se está votando nuevamente la ley de presupuesto. Eso no ocurre en Chile, hay que dejarlo súper claro. Por lo tanto, en realidad tampoco existe esa presión tan grande. Y vuelvo al tema de las partidas. Perfectamente se puede aprobar, no sé, por la partida de seguridad sin ningún problema, y se puede establecer una serie de vallas por parte del Congreso respecto, no sé, a la partida de educación. Y pincelarla, recortarla, modificarla, cambiarle algunos aspectos, eso perfectamente y ocurre normalmente en todas las discusiones del Parlamento. Oye, esto se relaciona con los presupuestos de las reparticiones públicas, en cuanto que me ha tocado ver, por ejemplo, en algunas reparticiones públicas, cómo siempre a fin de año hay que gastarse toda la plata, precisamente para que no baje el próximo año ese presupuesto. Claro, es que tiene que cuadrarse, tiene que gastarse, ¿no? Si no, ese dinero prácticamente se devuelve o desaparece. O sea, yo tengo entendido que se devuelve, pero la idea es no devolver, porque para el próximo año el presupuesto va a ser menor. Claro, exactamente. Y además no se queda la repartición. O sea, por lo tanto, les conviene gastárselo, y por eso es que siempre hay como un ciclo así como de gasto final. Se compra, no sé, corchetera o cualquier tipo de cosa, porque se tiene que gastar en algo. Pero efectivamente ocurre eso en el Estado. Es parte de una de sus, como la lógica, no sé, porque existían ahí incluso leyes de energía en algunos países, en donde como una empresa promete gastarse esta energía, te pone una multa si gasta menos energía, pues entonces tiene que ponerse a gastar electricidad para eso. O sea, hay ciertas cosas que son bien ridículas, bien poco sentido, pero además también pues justifica que el próximo año te digan, bueno, pero en realidad este ministerio no requería tanta plata, por lo tanto en realidad le bajamos el presupuesto. Por lo tanto sí, existe eso, y también es uno de los temas que obviamente afecta a los presupuestos. Yo insisto, yo creo que acá todos van a tomar, van a recoger la ayudita que les dio Michelle Bachelet con el discurso de ayer, de decir, bueno, es que acá en realidad tenemos que ver con la escasez de plata, y por lo tanto tenemos que actuar conforme a ello, conforme a la crisis que se viene, y no estamos para gastar en cualquier cosa, por lo tanto vamos a moderar por acá, vamos a moderar por este otro aspecto, y vamos a justamente generar una disminución del gasto del Estado, cosa que además es bien contradictoria, porque si uno toma así la lógica hasta keynesiana, el aumento del gasto del Estado te permite justamente la activación económica, la disminución del gasto del Estado, y eso es, por ejemplo, lo que pasa con Grecia, con todas las leyes de austeridad, con todas las imposiciones de austeridad que se le están dando. Como el Estado invierte menos, la economía se desacelera aún más. Entonces también hay un círculo vicioso que también se puede generar justamente porque el Estado deja de aumentar su gasto y deja de aumentar, por lo tanto, su inversión y las cosas que hace. Aumenta el desempleo, etcétera. Respecto también al desempleo, es bien interesante porque, claro, las mediciones de desempleo son totalmente artificiosas. El clásico ejemplo es que, por ejemplo, yo estoy desempleado y me pidió un amigo formatear el computador por 10 mil pesos. Yo formateé el computador, me llaman de el INE, me preguntan si trabajé, me hacen una serie de preguntas en la cual una de ellas justamente te pregunta si es que tuviste algún tipo de trabajo remunerado del último tiempo. Yo considero de que justamente haber formateado ese computador era un trabajo remunerado, porque de hecho lo es. Quedo como empleado, quedo como empleado, exactamente. Uh-huh. Por un trabajo de una vez a la semana. Claro, hay otra cifra también que se utiliza que no estoy segura si se sigue empleando, que tiene que ver con los datos de las OMIL, de cuánta gente va a pedir trabajo y queda o no queda. Y eso también es como, por lo menos yo me acuerdo que antes se hacía así y eso establecía sí. como datos duros respecto al desempleo en Chile, que antes, era cuánta gente va está buscando empleo. Que es la Oficina Municipalidad de Colocación de Empleo, uh-huh. donde uno va a buscar y está más o menos, ahí se hacían registros y por tanto había estadística y se establecía desde ahí cuánto empleo hay, habían distintas variables. Ha ido cambiando el tema de las variables para establecer quién tiene empleo y quién no, y eso ha alterado sin duda las cifras de desempleo sí. hace bastante rato, uh-huh. porque hoy día... A ver, una persona que tiene empleo, por ejemplo, ya un contrato que sea de 3 meses, establecida como una persona que no está en la sector vulnerable, probablemente. Uh-huh. Insisto, con lo dúctil y flexible que es ese concepto en sí, ¿ah? Sirve para muchas cosas. Hasta un parlamentario puede decir que es vulnerable, por distintas razones. Por ejemplo, uno de los factores que siempre ha estado en discusión tiene que ver con el tema de salud. Una catástrofe para una familia es que alguien se enferme de su familia, una enfermedad relativamente grave. Jode cualquier presupuesto. Pero en la práctica lo que ha cambiado y lo que se ha alterado son las cifras para poder decir que se está mejor de lo que se está. Y esto obviamente una persona que hoy día tiene un empleo, por ejemplo una familia de 4 personas y 2 están trabajando, están igual de jodidas. O sea, tú eres pobre a pesar de tener trabajo. Además, lo que pasa es que estadísticamente no se te considera como tal. Pero tú eres pobre. Teniendo trabajo, esa es un poco la realidad del último tiempo. Y por eso ha sido bastante discutida el tema de la ficha de protección social. Ha sido discutido los parámetros con que se evalúa ese tipo de cosas. Y que se ha transparentado estos últimos años. Ojo, porque antes se jactaba todo, no, las instituciones funcionan, Chile tiene mecanismos súper rigurosos para establecer. Al final nos dimos cuenta que eso todo era parte de un mito que se decía habitualmente. Por eso también se discute mucho este tema de la gratuidad a medias, por decirlo. O sea, esto es beca. Y manteniendo el sistema del voucher, que eso es lo llamativo. No se está potenciando, y eso hay algunos rectores del tema del CRUCH que lo plantean, no todos, obviamente por distintas razones, pero no se está potenciando la educación pública. No se está fortaleciendo las universidades para recibir. Mm. Vuelve el sistema al voucher. O sea, se mantiene, mejor dicho. Uh-huh. Y eso es complicado. La misma fórmula que se está ocupando para los colegios municipales, que es llevar esta persona que es un saquito de plata, va a un privado. Y ese saquito de plata lo paga el Estado, obviamente. Pero fortaleciendo El sector privado, precisamente. Claro, que lo que ocurre justamente el tema de salud, de forma así, también se ha hablado varias veces, o sea, se está gastando muchísimo más, como un 66% de la plata que va que se gasta de parte de la repartición justamente de salud, está llegando al sector privado a través justamente de los bonos auge, uh-huh. Que primero también no son universales, eso también es un detalle, cuando se habla del auge ahora se habla de GES en realidad, eso también uh-huh. hay que dejarlo súper corregido, porque es GES y no es auge, porque en realidad no es universal. Uh-huh. El auge hoy en día, a pesar de que se le llame auge, no es universal porque en realidad... no es para todas las personas igual. O sea, por ejemplo, si yo tengo artritis, tengo que tener cierta edad o ciertas condiciones uh-huh. para que sea cubierto por el auge. Uh-huh. Si no tengo esas condiciones, no estoy cubierto por el auge. Por lo tanto, no es acceso universal a las personas que tienen tal o cual enfermedad, sino que hay ciertas condiciones de sexo, edad, lo que sea, que te permite o no el acceso al auge. Uh-huh. Pero incluso accediendo al auge, siguiendo con el caso... Tenemos que si no hay una cama en el sector público, que sale como 80 mil pesos el día, me mandan al sector privado donde sale 400 mil pesos al día. Por lo tanto, se está pagando más de 20 veces más el sector privado por lo mismo, el mismo servicio que está en el sector público, y por lo tanto lo que se está haciendo es llevar plata, y el Estado está invirtiendo en el sector privado, en vez de estar fortaleciendo el sector público y tener, al no sé, pues, al próximo año o más adelante, tener la cama, la cantidad de camas suficientes para que el mismo Estado sea capaz de suplir esa demanda. En vez de eso, lo que se está haciendo es que se está desangrando el Estado, apagando, podríamos decir, un incendio, llevando a las personas a las camas en el sector público. Más allá de una idea de ser buena intención, en realidad lo que se está viendo es que en realidad se está fortaleciendo el sector privado, derechamente del Estado. Claro, y es como que el sector privado le estuviera haciendo un favor al sector público. Sí, es que, es como de buena onda, yo te recibo. Claro, exactamente. De hecho, ahí voy a subir la de mala imagen que conté, que era muy buena, de hecho, que salía. Como partido podemos aceptar incluso que vengan médicos cubanos, pero nos parece una terquedad de una ministra de Estado no quiera concesionar la salud pública. Además, tenemos amigos que lo harían excelente. Es lógico, o sea, como esa es la lógica que en realidad está desde el Estado. Y la diferencia es que yo no creo que la ministra esté en contra del fortalecimiento de la salud privada. En realidad, lo que estamos viendo sistemáticamente desde el último tiempo es un fortalecimiento de la salud privada por parte del Estado. No hay otra cosa en realidad que esa. Y respecto también al tema de la movilización estudiantil, justamente yo creo que no es que Piñera, porque claro, el GANE prometía más. De hecho, prometía más de lo que prometió Bachelet ayer. Pero no es que Piñera sea un amante de la educación pública por sobre Bachelet. En realidad yo creo que a los dos le interesa igual de poco. El tema es que Piñera ofreció el GANE justamente, y ofreció lo que ofreció en el GANE, y estuvo dispuesto incluso a ofrecer más después. Fue porque había una movilización estudiantil muy fuerte en su momento, que lo obligaba justamente a tener que ir cediendo progresivamente frente a los estudiantes, porque en realidad había una movilización fuertísima. Por lo tanto, de hecho, recordemos, al principio lo que se estaba pidiendo en el 2011 era aportes basales a la universidad, incluso hasta el consejo, hasta los rectores del consejo de rectores estaban más o menos en la misma parada. Y conforme va avanzando el año, conforme va avanzando la movilización, se va pidiendo más y más, y se va transparentando justamente esta demanda por la educación pública. Y se logró, o sea, y se logró que incluso que Piñera esté dispuesto a ceder mucho, justamente porque habían estudiantes en las calles movilizados constantemente, no en marcha una vez al mes. Claro. Probablemente quedó en la memoria la marcha multitudinaria de 100.000 personas, 150.000 personas que hubo en la Alameda. ¿Cuál de todas? Porque todas eran gigantes. Claro, todas eran gigantes. Pero en realidad lo que yo creo que era más importante en ese año era la movilización constante. Era de que todos los días ocurría algo, todos los días se cortaba una calle, todos los días aparecía un liceo, unos cabros que marchaban y salían a la calle, etcétera. Eso era importante, de que la movilización llegó a todos los sectores, que la periferia se movilizó y hizo la gran masa finalmente en la Alameda. Claro. Los liceos de las comunas periféricas, pues, estaban ahí en la Alameda e hicieron esta, estuvieron todos ahí. Y bueno, lamentable, yo siempre lo repito, y cuando se habla de las movilizaciones del 2011, un súper abrazo, saludo a todos esos niños que se movilizaron durante ese año, que hoy día siguen pateando piedra. Sí, no fue... O sea, claro, no ha tenido, de hecho, el final feliz que se esperaba, pues, justamente por lo mismo, no se ha logrado aferrar eso que se lleva peleando desde el año 2011. Pero claro, acá no podemos simplemente culpar a la terquedad, podríamos decir, de parte de las autoridades, porque en realidad, justamente yo creo que el problema ha sido apelar a la buena voluntad de la autoridad. Yo creo que ahí ha estado el error durante todo este tiempo, principalmente desde 2012, 2013 especialmente en adelante, desde que se empieza a mezclar también con el mundo la elección y todo eso, es que se ha empezado a apelar, podríamos decir, a la voluntad de los que están en el poder, la aceptación o no de lo que se exige, cuando en realidad lo que hay que hacer es presionarlo. Y presionarlo, hay que presionarlo en las calles, y presionarlo, hay que presionarlo constantemente. Más allá de una marcha al mes, la presión tiene que ser constante. El Estado puede aguantar perfectamente una marcha multitudinaria al mes, sin ningún problema, sin que le cause mucho ruido. Lo que no puede aguantar es la movilización constante. Y yo creo que ahí está justamente la diferencia que se establece y que tenía el 2011. O sea, la movilización constante te permitía justamente de que alguien como incluso Piñera tuviera que decir, bueno, en realidad estamos dispuestos a darse estas concesiones. Erró mucho en su nombre, yo creo que eso también fue otro elemento que obviamente generó que se llame Gane. pero sí, pues, está, probablemente había mayor avance en ese momento que lo que tenemos hoy en día. Por lo que significa que hemos retrocedido. Sí. Y no hay otra forma de verlo. Bueno, vamos a estar desglosando el tema del presupuesto. Insisto, las distintas partidas que van a estar... a ver, una cosa es lo que se presenta al Congreso y lo que termina saliendo del Congreso finalmente. Por eso, ayer lo que tuvimos fueron los anuncios. Bien en general, acotado en términos de tiempo, esto es una cadena nacional. Y vamos a estar revisándolo en detalle a medida que también los vamos desglosando, cuando los vamos teniendo también en la mano para poder ir midiendo. Por eso, hoy día es una, entre comillas, prueba de fuego, porque el Mineduc va a tener que salir a explicar cómo va a llevar adelante, y lo primero que tiene que explicar es el mecanismo, cosa que hasta el momento no se sabe. Es una incertidumbre tremenda y ha cambiado casi como tanteando, como tirando este. Si hay una reacción, no, es que no estábamos, esto fue un error. No sé, ¿quién publicó esto en la página web del Mineduc? Vamos a investigarlo. De hecho, se dijo ese tipo de cosas, lo que ha generado un montón de críticas. Pero vamos a estar pendientes con eso. Ayer hay muchas cifras, algunas redondas, otras que llaman más la atención, pero hasta el momento son puros anuncios. Vamos a analizarlo cuando ya esté en términos de glose. Ahora, nos hemos centrado particularmente en algunos puntos que tienen que ver con el tema de educación, porque es parte de una de las promesas centrales de este gobierno y que parece que todo indica que no va a cumplirse. De hecho, lo conversamos durante esta semana de que los tribunales de los partidos en una conferencia de prensa señalaron de que las reformas, muchas van a quedar para la el próximo gobierno y asegurar de una u otra manera la continuidad de un proyecto político. Así fue señalado. Y uno dice, bueno, es algo que la verdad no es muy raro, pero que transparenta un poco más o menos cómo va a ser la cosa. Y ahí quien quiera defender sus colores está bien, es un tema, pero para transparentar la cosa, ponerla lo menos, y se tiene menos todavía de lo que se tenía en 2011. La diferencia del 2011, la diferencia es que está la promesa de avanzar hacia la gratuidad. Eso, esa es la única diferencia en términos concretos y reales que hay. Porque se supone que con el caso de Piñera no se tenía esa promesa de gratuidad, porque no estaba de acuerdo con la gratuidad. Semántica uno puede decir, pero en fin. A propósito de partidos socialistas o sociales neoliberales y cosas por el estilo, llega una información. Quiero centrarme en la tingencia. Esto sale publicado hoy día. El Tribunal Supremo del Partido Socialista desestimó investigar vínculos de Fulvio Rossi con Sokimich. El veredicto responde a la presentación ingresada al organismo en junio pasado por un grupo de militantes de la Juventud Socialista. Con fecha 23 de septiembre, el Tribunal Supremo del Partido Socialista emitió su primera resolución respecto a los oficios presentados contra el senador Fulvio Rossi. Este veredicto responde a la presentación ingresada por la Juventud Socialista, como ya señalábamos. Y esto tiene que ver con los nexos que tenían tres asesores y cercanos del parlamentario con la empresa Sokimich. Ojo, estamos hablando de junio, todavía ni siquiera había salido todos los escándalos que han tenido bastante complicado y desaparecido a Fulvio Rossi desde que estallara el último escándalo con los mail a SQM. Se trata de los asesores Mariana Molina, María Martínez y René Madariaga, quienes fueron imputados por la Fiscalía debido a la emisión de boletas a SQM por trabajo presuntamente realizado. Sin embargo, la respuesta del Tribunal Supremo del Partido Socialista, consignada en un documento de una sola carilla, desestimó la petición de los militantes que califica como improcedente. Además, en ese contexto se recuerda que ya se encuentra decretada la medida de suspensión de derechos y obligaciones de militante, aludiendo a la decisión de Fulvio Rossi de congelar su militancia del Partido Socialista, tras la revelación de un correo en el que se solicita aportes al exgerente de SQM, Patricio Contese, para 32 candidatos a la municipalidad del 2012. Quiero detenerme en la última parte, porque lo dijo en estos días, antes de ayer, si no me equivoco, Osvaldo Andrade, diciendo: nosotros hemos sido el único partido que ha echado, que expulsó, a propósito del tema del caso Cabal. Solamente precisiones. El Partido Socialista no ha echado a nadie. Fue el propio Sebastián Dávalos con Natalia Compañón quienes se retiraron del Partido Socialista. Lo único que ofreció en un momento determinado el Partido Socialista, cuando estaba todavía como timonel Osvaldo Andrade, es estudiar el tema de Dávalos y Compañón. Jamás ha expulsado, ni siquiera a Enrique Correa lo ha expulsado. Así que esto de que nosotros demostramos, a diferencia de la UDI, más transparencia porque nosotros expulsamos a quienes los malos elementos, mentira. Es mentira. No han sido expulsados. Y en el caso de Fulvio Rossi, que se pidió en un momento determinado por parte de algunas personas la expulsión, acá está, por ejemplo, alguna gente de la Juventud Socialista, se le recomendó, fue asesorado también, los mismos asesores, Correa, Compañía y otros más, a Fulvio Rossi, que congelara su militancia. ¿Por qué? Al congelar la militancia de derecho, al pasar por Tribunal Supremo, queda piola. No, que está congelado su militancia, que es un poco lo que está diciendo este Tribunal Supremo. Claro. Sí, él está congelado, así que no... Es como inadmisible. Congelado. Ah, no. Inadmisible porque no pertenecís a esa... O sea, pertenecís, pero está congelado. Boli. Boli. Mm. Sí, es boli. Boli candado. Boli candado. Sí, suena gracioso, pero eso es un poco lo que pasa con el caso de Fulvio Rossi. Y en ese sentido, claro, po. Llama la atención. Ahí el Partido Socialista, po. ¿Ah? Lindo. Socialista. Es socialista. Social neoliberal. Ah, oye, ha sacado bastante rocha. Ahí está conversando con Pablo Sepúlveda Allende, el nieto, a propósito de esta columna que se reprodució en varias partes de esta entrevista, en donde él establece de que el Partido Socialista no es socialista y que no tiene nada que ver con Allende, y que Allende, pero ni loco, hubiera militado en la nueva mayoría. Obviamente ha generado algún grado de reacción, y nada, pues cada vez parece que se confirman un poco más o menos de la opinión que tiene el nieto menor de Salvador Allende, y que él trabaja de médico, trabaja en la salud primaria, de hecho. Trabajó acá en Chile, en Coquimbo, y trabaja allá en Venezuela como médico. Uh-huh. Eso. Está bien, pues no, y claramente, obviamente, genera roncha porque, por lo general, cuando se dice la verdad molesta mucho, pues. Y yo creo que justamente ese tilde que se le puso a... Y bien puesto, me parece a mí, con buena ortografía, se le puso el tilde al Partido Socialista de social neoliberal. Yo creo que es una descripción súper adecuada, porque en realidad, claro, incluso desde la misma izquierda se le acusa de socialdemócrata, y yo creo que... Se está cayendo el techo. Me parece. Y esa misma cosa de decir socialdemócrata, en realidad es concederle demasiado al Partido Socialista. Yo creo que ahí el nieto de Salvador Allende, fiel a tal vez a la tradición que tenía el partido antes del 73, yo creo que le puso bien correcto justamente los puntos sobre la IE de lo que es el Partido Socialista ahora. En realidad es la herencia de un nombre, pero en realidad continuación de nada. Acá llueve a cántaros. Sí, ¿no? Con trueno y todo lo demás está lloviendo. Usted dirá, parecemos cabros chicos hablando del tema de la lluvia. No va tanto por ahí, sino porque hay ciertas precariedades en términos de la radio con el tema de la lluvia, así que estamos siempre pendientes con eso. Entonces estamos monitoreando si tenemos que sacar los flotadores o no. Le puede parecer gracioso a usted que está escuchando en alguna parte del mundo, pero así estamos acá, po. Entonces, no es solamente que nos agrade mucho la lluvia, que es lo más hermoso que hay, pero también procuramos por nuestra vida. A propósito del Partido Socialista, ayer estuvieron dando guerrillero. Hubo mención honrosa para Marcelo Chilling y compañía. Marcelo Chilling, que de la represión de la oficina y el aniquilamiento de combatientes de la dictadura, ayer. Al hombre. ¿Ah? ¿Por qué? En su equilibrio, con su kundalini alineado. ¿Por qué? Promotor de la ley que ayer terminó aprobada la Cámara de Diputados, por lo menos en el primer trámite constitucional. Marcelo Chilín propuso, y es uno de los promotores, ayer fue presentado así, por lo menos lo que consignaba la prensa del Congreso de la Cámara de Diputados, el Día Nacional del Yoga. Marcelo Chilín. ¿Qué viene después? ¿Morembrito el Día de la de la Amistad? ¿Qué viene después de Marcelo Chilín proponiendo? ¿Lenin Guardia y el Amigo Secreto? ¿Lenin Guardia y el Amigo Secreto con cartas bombas? Marcelo Chilín propuso eso y de hecho ya está avanzando. El Día Nacional del Yoga. Marcelo Chilín. ¿Pero qué es eso? ¿Que el yoga? No, sí sé que el yoga, y pero yo creo que ni hasta la gente que hace yoga le interesa que haya un día del yoga. A los yogas poseros sí. Ah, bueno. A esos que les gusta estar en un lugar, en la calle haciendo yoga, probablemente uh-huh. sí. ¿Se habrá hecho yoga en la oficina? No creo. No creo. Igual de más que te sirva hacer yoga. Yo creo que andan de fakir más que de yoguista, así que complicado ahí. Sí, pero en verdad... Y ayer hubo mención honrosa para Marcelo Chilín y, por ejemplo, ayer veíamos, para los que vieron el último capítulo de Guerrillero, que estuvo espectacular. Si se lo perdieron, Chilín nomás. No, pues igual se puede en Chilevisión.cl. Chilevisión, es tan difícil ver cosas. ¿Tú lo dices por Mano al Fuego? Aparte. y la jueza, como le gusta a otro. No, es bacán la jueza. ¿Viste? Oye, está pesado el tema. Los truenos y relámpagos han estado a la orden del día. Mira, y es bueno que al Fulical les pone el link de Guerrillero para que lo puedan ver. Gracias, lo voy a ver al tiro. Ahora mismo. Sí. Ahora ya. El tema es que salía Burgos, Jorge Burgos y Marcelo Chilín. Pues están hablando varios de excombatientes, diciendo, increíble que los tipos que se supone que están a este lado después pasaron a sapear y aniquilar los compañeros para mantener su democracia para la élite. Belisario Velasco, bueno, está el caso de Lenin Guardia, López Candia, está Jorge Burgos, Marcelo Chilín. El caso de Marcelo Chilín es bien particular porque él fue profesor de la FARC en un momento determinado. Él estaba en el ramo de inteligencia y contrainteligencia. Que es la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria Cubana. Cuando la gente se iba a preparar a Cuba, Marcelo Chilín era uno de los instructores. De hecho, varios lo conocieron de los que estaban ahí, gente del Frente, en un momento determinado de otras organizaciones revolucionarias. Bueno, él, junto con otros, sino él solo, por obvio, gente que había militado en partidos de izquierda o organizaciones de izquierda, terminaron siendo los más cruentos contra la organización revolucionaria y básicamente aplicando el aniquilamiento. Mm. De hecho, mostraban el caso, por ejemplo, de el secuestro de una familia. Ah, sí. Salía hablando la familia. Es bien llamativo este caso. Algunos le llamarán el síndrome de Estocolmo y todo lo que quieran. La familia recordando con cariño a los frentistas. Familia de un sector acomodado de la capital y todo el cuento. Y sea, unas personas de un humanismo muy muy potente. De hecho, ellos liberaron a los cabros chicos, terminaron liberándolo a ellos, todo el cuento. Lo acribillaron. Y el peritaje, estamos hablando así como 300 pacos para entrar a una casa. Ni siquiera encontraron pólvora en las manos. Nada, así, ni siquiera, no dispararon nunca. Y los colador. La orden del Ministerio del Interior era no salen vivos, punto. Así es. Así, el aniquilamiento tiene que ser total, porque tiene que ser un mensaje, claro, para cualquiera que quiera levantarse contra esto que estamos montando. Además, ese secuestro fue que se parapetaron ahí. Exacto, no fue venían, que ellos, venían arrancando. Exactamente, no fue que ellos decidieron secuestrar a una familia, sino que ellos en realidad tomaron esa decisión como una forma de resguardarse en un lugar mientras podían intentar negociar para poder salir vivo. Uh-huh. Y claramente la respuesta de la oficina y el Estado de Chile fue no salen vivos. Uh-huh. Nos da lo mismo. Que un poco la postura también, bueno, la postura Fujimori de esa misma época también, de no salen vivos, pues, y de justamente tratar a cualquier movimiento revolucionario como grupos terroristas. Uh-huh. el MRTA en Perú también. Yo me acuerdo que era súper chico cuando ocurrió eso, ambas cosas, de hecho, y claramente la prensa te señalaba de que en realidad eran los malos del asunto, eran terribles, etcétera, etcétera, etcétera, y en realidad claramente incluso el mismo ejemplo de que la misma familia te dijera que no, muestra que justamente en realidad... Sí, llamaba la atención, ellos estaban con ideas muy equivocadas de todo el tema, pero eran buenas personas. Como un loco, es decir, el tipo que estuvo ahí con el dueño de casa. Sí, habían cosas muy, muy fuertes. Me pareció interesante el trabajo de esta serie, porque también dio paso para reflexiones y todo el tema. De hecho, las reflexiones de Ramiro, que no son de ahora, son de hace varios años atrás, cuando fue entrevistado él allá en la cárcel en Sao Paulo, son muy interesantes, muy interesantes. De hecho, reconoce que fue un error el planteamiento en términos políticos. No porque fue un error de lo que hicieron, y ahí está su karma, porque murió gente por esta decisión errónea en términos políticos, sino no leyeron bien el tema de la realidad, y en eso consiste una decisión revolucionaria. Pero hay una suerte, o por lo menos lo que fue el último capítulo, de homenaje a los combatientes, y homenaje a la coherencia, como decía Raúl Pellegrini, que nos juzguen por cualquier cosa menos por no tener convicción ni tener la fuerza suficiente para hacerlo. No nos pueden juzgar por haber leído mal, qué sé yo, el cuento, por no tener la suficientemente inteligencia, pero no por tener la fuerza de hacer las cosas. Y en ese contexto, claro, a mí me cuesta entender a gente que se la pasa todos los meses en dos o tres homenajes a caído, combatiente y todo el cuento, pero no tiene ningún problema en tener entre sus filas a gente que reprimió y aniquiló compañeros y compañeras. Por ejemplo, estar en un gobierno donde está como ministro, como casi presidente a Burgo, me parece que éticamente es ni siquiera contradictorio, es vergonzoso. A mí me dicen, ¿sabes que yo milito en un partido donde están los mayores represores, weón, de nuestros compañeros y compañeras? Gente que vendió, gente que sapió, gente que aniquiló, que torturó. Se habla muy poco de la tortura que hubo, sobre todo los primeros años de los 90. Me haría vergüenza, en lo personal. Dejaría guardar la polerita del Che que me compré en Falabella, por un rato, por lo menos. Yo, en lo personal. Pero... no, bueno, la vergüenza en términos políticos mucho la perdieron hace bastante rato, pero es tremendo. Hablamos de tipo siniestro. Yo insisto, pues yo generalmente trato de hacer ponderación en términos de análisis, por ejemplo el caso del gobierno de Bachelet, de Piñera o de Lago, como sea, uno hace análisis bastante frío, pero a mí no se me olvida Michelle Bachelet reventando casa en el primer gobierno con Belisario Velasco a la cabeza. Quizás porque uno era parte de esas casas, pues, ¿cachai? Y otra gente no, pues vivía desde la comodidad. Puede ser eso, pero no se olvidan los muertos así tan fácil. No tengo esa capacidad que tiene otra gente de adaptarse con una facilidad abismante, impresionante. Y me parece bueno para la memoria histórica recordar y que se haya recordado de que estos tipos, de hecho, que sería la figura Burgos, por ejemplo. Este estuvo, actual ministro del Interior, es uno de los tipos que aniquiló compañeros. Que fue coherente, gente que fue consecuente y siguió peleando. Esos que se reivindican en los grandes discursos, nuestros héroes populares, reales, ¿ah? Pero no tienen ningún problema de estar al lado de sus verdugos. Bueno, es raro. Bueno, el mismo Partido Comunista después trataba de terrorista Raúl Pellegrini, ¿no? O sea... De hecho, había dos, pero uno en particular que estuvo como en toda la serie, que representaba esa línea del Partido Comunista muy crítica a lo que fue la decisión de Raúl Pellegrini. Y de hecho se habló, más o menos hace como dos o tres capítulos atrás, pues, la reunión. Hay una carta de Raúl Pellegrini, José Miguel, para quienes no lo cachan, el número uno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Un tipo completísimo en términos políticos, en términos de cuadro. De una carta muy, muy sentida y muy dolorosa de Raúl Pellegrini después de esa reunión cuando está con Corvalán. De hecho, se recrea un poco en términos de versiones cuando fue Raúl Pellegrini a la reunión y Luis Corvalán le dice, ¿qué reunión? Si acá no hay nada que discutir. Una decepción de un militante comunista que era Raúl Pellegrini, un tipo del partido, decepcionado, y quedan por la suya. Eso caló muy fuerte para mucha gente, no un tema tan fácil, por eso después aparece el Frente Autónomo, para los que no entienden esas diferencias y esos matices, que después con el paso del tiempo cualquiera ocupaba las banderas que quería nomás, pero es un tema súper importante y súper relevante. Y en ese sentido, efectivamente, como terminan diciendo varios al final de este ciclo, que me pareció muy interesante como reflexión, no solamente como entretención en términos de serie, como reflexión histórica, al final ganó el sí. Exactamente. O sea, cuando ellos dijeron que quizás se habían equivocado del tema del fraude electoral y que iba a ganar el no, pero no lo iba a respetar la dictadura. No, porque ganó el sí. Da lo mismo. Sí, de hecho, a Víctor Díaz, uno de los combatientes que está fuera de Chile, como varios más que están fuera de Chile, decía, en Chile no existe democracia, no hay democracia. Ganó el sí. Es más o menos complicado eso para alguna gente. Pero insisto, cada uno carga los muertos que quiera. Y hoy día, no sé, para mí la coherencia es un bien preciado y se debe valorar. Por lo menos yo lo hago generalmente con algunos. En ese sentido, interesante. Y ahora, bueno, anecdótico lo de Marcelo Chilín promoviendo el Día Nacional del Yoga. Bueno, es casi esto ofensivo por lo demás, pero bueno. Bienvenido al realismo mágico llamado Chile. Bueno, es que tal vez tiene que hacer mucho yoga todos los días para intentar encontrar paz interior, cosa que no creo que la encuentre, pero yo creo que tal vez va por ahí el asunto. No creo que vaya de yoguista por la vida, Marcelo Chilín. La verdad, no creo. Bueno, ahí decían que justamente creo que quien lo escribió, que el plan, Pablo Benavides lo puso, de que el plan es justamente combatir la obesidad. Súper buena forma de combatir la obesidad haciendo un día de yoga al año, yo creo que es excelente. O sea, yo creo que es la mejor forma de... Y combatir el terrorismo de paso. Claro. Que alguna cosa camuflada tiene que tener esta propuesta. Yo, un día del yoga, eso va a disminuir la obesidad de este país. Menos sí. Mal, buena idea. Buenas medidas, estamos bien. Súper importante. Importante. Y es increíble cómo esas leyes pasan rápido y hay otras leyes que están ahí, pero estancadísimas. Así que, por ejemplo, no sé, el día del vino. El día del vino pasó súper rápido, sí, se aprueba. El día del yoga ya se aprobó en su primer trámite constitucional. Y hay leyes el así. El sueldo. Que, claro. El sueldo de los locos. El sueldo de ellos. Pero hay leyes importantes que no, que ahí están durmiendo, mandan saludos de repente. De repente como que la discuten y después la vuelven a desaparecer. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la importancia del trabajo parlamentario para discutir días del yoga? No sé, yo creo que eso incluso se podría hacer por decretos presidenciales. Sí, no es necesario ocupar una sesión de parlamento para decidir esta boludez. Claro, y que hay una comisión, me pregunto si hay una comisión de causas ridículas del parlamento. Así como, bueno, la comisión de leyes inútiles ha decidido preaprobar para que se vaya a sala la ley de yoga. No sé, ¿qué comisión ve eso? Oye, según la Connie, prestándole ficha ahí a Time Warner, dice, se nota la mano de Time Warner en Chilevisión. Y de paso mi currículum. Claro, la Connie está trabajando en relaciones públicas en Time Warner. De ya paso mi currículum. ¿Ah? Sí, no, es que lo que conversamos la otra vez, que esto como son en términos ejecutivos y de visión más gringa, lo que le interesa es el rating. Era lo mismo antes, no, como vamos en esa cuestión comunista y todo. O sea, aquí esto es una buena serie, dele nomás para adelante. Claro, y más allá de la gente que está en contra, así como, no, a los terroristas hay que asesinarlos a todos, lo está viendo igual, po. Buenísimo. Sí, po. Lo están viendo igual, encanta, y lo discuten igual. Me encanta ese facho que dice, todos los medios son de izquierda. Oye, notable. Sí, bello. Sí. Hermoso. Pero a mí me da la impresión de que no era de Time Warner original, o sea, de que es una producción. No, esto viene como el 2008. Lo que pasa es que se actualizaron algunas cosas también. Había una entrevista que se hicieron ahora y todo ese. Pero esto es un proyecto que tenía muchos años, que estaba guardado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es una joya en construcción, sí. Por lo menos lo que yo alcancé a ver, así, muy bien hecho. Lo único que veo es así como que están sacando fotos afuera por la ventana, así. Sí. ¿Va a sonar? Y es como un perro chillando, sí. Está me como da todo miedo, terrible. Pobrecito. Estoy leyendo un tuit y me parece muy gracioso. Dice: hola Cernac, por favor, exíjale a la primavera que cumpla su promesa de vendernos días calurosos, soleados y con viento. Gracias. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó acá? Llegó algún reclamo. Sí, po. Aparte que estas lluvias matan las flores de los árboles. Y la mata pajarito también. Sí, mata pajarito. La famosa lluvia mata pajarito. Y después no vamos a tener tantos damascos en las plazas. Mentira, después está lleno. Siempre dicen lo mismo. No va a haber tantos ciruelos acá afuera. ¿Veis? No vamos a poder hacer bueno, mermelada. Lo mismo. Pero, insisto, así con lo que fue guerrillero, está recomendable, muy muy muy redondito el trabajo. Obviamente quedan muchos elementos. Lo interesante es que quedan muchas cosas para discutir. Yo acá estaba viéndolo ahí acompañado mientras estaba conversando ahí y se generan discusiones. Interesante eso, de que permita. Oye, ¿qué hubiera pasado si esto? Oye, pero esta decisión fue la correcta o no. Eso era entretenido, sí. De la serie, de que sí. Estaba la discusión política, pues, de cuáles fueron nuestros errores, qué esperamos, qué no hicimos, qué hicimos. Es bacán discutir sobre... Y sea un paso adelante, porque por lo general siempre la historia de la victimización. Mm. Así que, oye, no, llegó la repre y nos venció. Ya... Pero es uno de los factores. Bueno, claro, pero veamos qué hicimos bien, qué hicimos mal, porque se supone que si uno hace bien... Ahí. Si uno hace bien las cosas, y por eso hay que ir aprendiendo, si uno hace bien las cosas, uno no está dependiendo de la buena o mala voluntad de los demás. Po. Yo creo que ahí es bueno ir aprendiendo esas cosas. Po. Yo creo que ahí está bien. Y obviamente lo que se rescata es la consecuencia. Yo creo que eso es esencial. Vámonos a otro tema. Disculpe la esquizofrenia, pero estamos aquí en pleno programa. Yo no sé cómo va a salir, le pregunto a la Connie, si es que está ahí escuchando, porque hoy día a la una está lo de Felipe Durán en la Plaza de la Constitución. Claro, con este día y lluvioso acá, y con truenos y relámpagos que hay acá, por lo menos en la capital, la región metropolitana. A ver qué tal sale eso. Les recomiendo, a propósito de Felipe Durán, está el reportaje de Felipe Durán en radiofrancia.cl y está... en su versión en español, inglés y francés. Hoy día se le agrega en la versión en alemán, también para que ayuden a difundir en términos internacionales lo que está pasando con el fotoreportero, con el fotoperiodista Felipe Durán. Está actualmente en prisión preventiva, después de haber caído el mismo día junto con Cristian Levinao, que ha sido un apoyo también transversal. Ojo, no solamente la prensa independiente. No. Atento con eso. Lo quiere llevar a Antofagasta. Polémica ha generado la ordenanza municipal por parte de Karen Rojo, alcaldesa de la ciudad de Antofagasta, de desalojar 26 campamentos. Según ella, hoy día las excusas que presenta fue como para poner sobre alerta al gobierno para que haga algo. O sea, fue una manera muy linda de decir, hoy los vamos a desalojar. Para que el gobierno tomara carta en el asunto. Lo que, bueno, ahí sale hablando el cura Felipe Berrío, el jesuita, que vive precisamente en uno de los campamentos con orden de desalojo. Sale hablando... Vive en el campamento Luz Divina, que está en el barrio La Chimba, si no me equivoco. Yes, en La Chimba, de Antofagasta. Y responde precisamente a esa situación de que ya se está trabajando un plan en conjunto con la Intendencia para trasladar los campamentos a zonas más seguras. Porque uno de los argumentos de esta alcaldesa, que lo tira en su cuenta de Twitter, era que era inseguro para las personas. Por los lugares, a raíz de los aluviones que hubo en marzo de este año, ¿cuándo fue? En Antofagasta fue después de marzo, porque fueron la segunda oleada de aluviones. Hubo aluviones durante el año, creo que fue en junio. Claro. Las demás al norte, porque el norte chico fue en marzo. Sí, los argumentos de Karen Rojo, la alcaldesa, que están ahí los puso a través de su cuenta de Twitter. Primero, este oficio nace a raíz de la preocupación de los vecinos tanto de zonas consolidadas como de los mismos campamentos. Hay condiciones sanitarias y eléctricas que afectan la calidad de vida de los vecinos de las zonas aledañas a los campamentos. Se han detectado intervenciones en la red pública de agua. En caso de rotura de cañería se pueden provocar anegamientos y aluviones. Hay áreas del plan regulador que son consideradas como zonas de riesgo y no podemos permitir asentamiento en estos lugares. 5. La presencia de estos asentamientos dificulta la evacuación de personas ante ocurrencia de una emergencia. Y 6. El levantamiento de poblaciones solo se autoriza si hay condiciones seguras para la ciudadanía. Uh-huh. Ese fue el argumento que dio, por lo menos en términos oficiales, Karen Rojo, la alcaldesa de Antofagasta. Claro, el cura Felipe Berrío, que vive precisamente en uno de esos campamentos, que es Luz Divina, en el barrio de La Chimba, salió, levantó la voz y dijo... Básicamente, a mí me parece interesante lo que plantea Maya Lacuña, el Felipe Berrío, que dice, bueno, ¿y a dónde nos van a tirar? Haciendo hincapié que aquí es tirar el tema debajo de la alfombra. Dos o tres elementos, por lo menos, de Felipe Berrío, que establece, bueno, dice, Antofagasta es una de las ciudades con mayor alto per cápita en el país. Es cierto, está a nivel de, en términos per cápita, de ingreso per cápita, está a nivel de países europeos. Sí. Y se entiende bastante bien esto porque es una zona minera. Pero tiene condiciones paupérrimas en términos reales. Para muchísima gente. Mucha gente. Y aquí se mezclan varias cosas. De hecho, yo leí algunos comentarios también respecto a eso y me parecen terribles a veces. Por ejemplo, gente que decía que había que erradicar esos campamentos llenos de colombianos y todo el tema. Estoy leyendo comentarios que bajo la nota. Y en ese sentido es... tremendo. Para poner algunos datos, Antofagasta es la segunda ciudad con más campamentos en Chile. Hay entre 40 y 50 campamentos. Son unas 3.000 familias las que viven acá, las cuales el 80% de ellas son migrantes. La mayoría está ubicada en quebras peligrosas o bajo tendido de luz de alta tensión o les pasa las cañerías de agua. Pese a que Antofagasta es una ciudad con $35.000 per cápita y hay una distribución muy injusta y es muy cara para vivir. Una pequeña pieza de 3x3 puede valer hasta $200.000. Entonces la gente está obligada a vivir en un campamento para poder vivir. La sociedad entera ha hecho la vista gorda a esto. La cantidad de gente es altísima. Me he reunido con dirigentes de estos campamentos. Son gente de trabajo, no son delincuentes. Uno no puede poner una pared y deshacerse de ellos. ¿A dónde los vaya a tirar? ¿Los vaya a tirar al mar? ¿Lo desaloja? ¿Y qué haces con ellos? Ellos realizan trabajo que los chilenos no hacen. Trabajan en las bombas de benzina, en las tiendas, limpiando. Es gente que está prestando servicio. Estas son las palabras, o parte de ella, del cura Felipe Berrío, quien, como decimos, vive ahí y está. Y es un tema, a mí ¿sabes qué? Una de las frases que dijo el cura Berrío, que me dejó muy, muy descolocado, fue el tema, ¿a dónde los van a tirar? ¿Los van a tirar al mar? Obviamente, una imagen mental de helicópteros, weón, tirando gente al mar. De barcos tirando gente al mar. Así, ¿cómo les hacemos estos giles? Así. Ah, tirémoslo al mar. Una cosa muy cristiana, muy muy muy, muy bonita. Yo creo que acá hay hartos elementos. Primero se revela el nivel de pobreza que hay en realidad, se supone, en esta utopía minera que Antofagasta, porque así más o menos se nos ha planteado de que en realidad Antofagasta es una ciudad que vive bastante bien porque... está toda la minería, están las mineras privadas, están mineras escondidas, están otras cuantas más que están por ahí también en la zona y por lo tanto en realidad le va muy bien. No, en realidad hay un nivel de pobreza muy grande. La plata en realidad que sacan las mineras no queda en Antofagasta, solamente los sueldos de los que trabajan en la minería. Y por lo tanto hay una gran cantidad de personas que viven además en la pobreza, en una de las ciudades más caras de Chile. Junto con Calama probablemente son las ciudades más caras de Chile, en donde justamente un arriendo de una pieza sale $200.000 y por lo tanto no hay otra forma de vivir que en realidad armar campamento. Y armar campamento del desierto no es llegar y armar un campamento, realmente es vivir con todo en contra, con absolutamente todo en contra. Y la idea claramente de erradicar los campamentos me parece así vergonzoso, o sea, obviamente nadie quiere que vivan en quebradas, que vivan en lugares inseguros, pero esa no es la forma y nunca ha sido ni nunca será la forma. La forma justamente a través de la vivienda digna, y eso no se ha dado, Y como alcaldesa tampoco ha hecho nada para al respecto. Uh-huh. La justificación también me parece a mí también... Me genera molestia cuando se dice, no, es que la gente, los vecinos, los sectores aledaños, claro, las personas, claro, exactamente, esas son las personas, los que viven en el campamento no son las personas, exactamente, porque ellos importan más, sí, que finalmente los que viven en el campamento. Me recordó esa teleserie de TVN que se trataba de un campamento mientras estaban los mismos actores en la comunidad ecológica luchando contra la toma. Uh-huh. Me recordó un poco eso, así como que porque los vecinos que tienen una casa formal no les molesta la existencia de su campamento, lo vamos a erradicar. Uh-huh. ¿Acaso ellos no todos tenemos derecho a vivir, a tener un uh-huh. lugar, un espacio? Entonces, bueno, si quiere hacer algo, póngase las pilas y que construya viviendas dignas para esas personas. Uh-huh. Pues. No hay otra salida, no hay otro camino que no sea ese. Y obviamente también ahí ver que en realidad el tema de los campamentos, por mucho que en realidad se esconde por parte del Estado, siguen existiendo y siguen proliferando. Sí, rápidamente. Rápidamente, y principalmente sectores donde hay una desigual expansión económica, como uh-huh. por ejemplo los sectores más mineros. Claro, porque mucha gente llega a los sectores con mayores índices de ingreso, como los sectores mineros, principalmente en Chile, a buscar oportunidades, a buscar vida, a buscar sustento para la familia y eso. Y obvio llegáis a hacer las peores pegas que pueden existir, con los sueldos más miserables y en las peores condiciones, que es como la realidad de todos los inmigrantes pobres que hay en Chile. Inmigrantes pobres y morenos, obvio. Claro. De hecho, también esa cosa de atacarlos por ser de otra nacionalidad, a mí me parece que ya es un cuento que ya tenemos que cortarlo derechamente. O sea, que cosa que me refiero a los morenos, porque obviamente no pasa con los inmigrantes blancos que se han robado gran parte del país, por ejemplo. Claro, y son los mismos que estaban hace unas semanas llorando por la foto de este niño sirio muerto en la orilla del mar, y que están pidiendo que por favor se haga algo en esta crisis humanitaria en Europa, y dos semanas después uno los ve diciendo no, que son puros colombianos. Claro. Un poco de consecuencia, uh-huh. no sé, un poco de estabilidad mental, sí, también en tus opiniones, porque uh-huh. ¿cómo es posible de que en realidad pasemos de una valoración a la otra tan rápidamente? Uh-huh. O sea, claro, los emigrantes nos caen bien cuando no llegan a nuestro país, y ahí estamos súper comprometidos y publicamos la foto y le pedimos por favor a Angela Merkel y a Hollande de que por favor reciban a los migrantes sirios, pero claro, cuando acá estamos hablando de un tema de que vienen migrantes a buscar una mejor vida, uh-huh. Y nosotros se las negamos y además los ninguneamos, me parece a mí así vergonzoso. O sea, y aparte la empatía, no ser capaces de empatizar. Una persona que tiene que viajar a otro país, ¿cacha? Viajar, salir de tu país, que igual es tu casa, ¿cachai? Es tu familia y todo. Salir para ir a buscar como mejores oportunidades y te reciben así. Claro. O sea, uno no ve todo lo que hay detrás de cada persona. Exactamente. Uh-huh. Solamente te preocupa cómo te afecta a ti, pero no sé, pero te importa nada si es que esa persona puede morir o enfermarse y quedar moribunda, no te importa, porque ahí no te afecta. Sí, ese uh-huh. es el tema. Yo creo que acá hay como una desvaloración a seres humanos, a personas, en todo sentido. Uh-huh. O sea, lo vemos como una cifra, como una molestia. La excusa de la alcaldesa me parece que es inconcebible, decir que no, es que por su seguridad los vamos a dejar en la calle. Es como, claro, seguramente es más seguro que queden en la calle, súper seguro, pues, en realidad, que no tengan un lugar donde poder dormir. Obviamente puede ser poco seguro un lugar porque, no sé, están en peligro por la aluvión y todo lo que claro. uno... Pero bueno, hagamos algo, pues. No lo echemos, sí. También revisando sobre el tema de las noticias, los desalojos en Antofagasta, esto no es la primera vez que ocurre, bueno, todavía no ha habido desalojo, pero una noticia hace un par de días atrás en que se desalojó a todas las personas en situación de calle que estaban viviendo en el borde costero. Y eran mucha gente, en una pura comuna, alrededor de 70 personas en el borde costero, desalojada. Y lo mismo, yo me pregunto, ¿qué pasa con esas personas? Po? ¿A dónde las fueron a esconder? ¿A la ribera de un río, a las faldas de un cerro, bajo un puente? Si te desalojan de tu espacio donde tú estás habituado ya a pernoctar, es trasladar el problema a otro lugar nomás, po. Exactamente. O esconderlo bajo la alfombra. Ponerlo lejitos que no se vean en el centro porque se ve feo para los turistas. Claro, no hay ninguna real intención de solucionar el problema, sino en realidad de ocultarlo. Uh-huh. Porque claramente no hay ninguna solución echar a las personas. O sea, uh-huh. no sé en qué parte del mundo se le puede ocurrir que eso es una solución. Algún asunto. No, la verdadera solución es la vivienda digna. Uh-huh. Y si el Estado... Y ojo, Antofagasta. O sea, la región, cacha, que Antofagasta solo tiene, había dicho, según esa cifra, de $35,000 per cápita. Pero la región, ¿sabéis cuánto el per cápita? ¿Cuánto? 64,000, una cosa así, pero ya al primer país del mundo mundial. Así una, pero gigante. Claro, y eso genera además de que los costos de la vida sean al precio de país de primer mundo. O sea, sí, pues insisto, conseguir un alojamiento, conseguir comida, conseguir todo el tipo de cosas son carísimas en Antofagasta. Uh-huh. Y por lo tanto es muy difícil para la gente justamente que vive en el sector servicio, que no vive, podríamos decir, en el primer anillo alrededor de la minería, sino en el segundo, en el tercer anillo, uh-huh. en donde en realidad están atendiendo servicios para la gente que trabaja en la minería. Uh-huh. Esa gente en realidad tiene una vida muy difícil. Sí. Muy, muy difícil. Mira qué interesante que lo dice Alicia Ibañez. Dice, muchos de los campamentos de Antofagasta tienen el subsidio habitacional aprobado, pero no hay vivienda por esos valores. Que un poco lo que decía el cura Berríos cuando decía, una pieza 3x3, 200 lucas. O sea, obviamente hay temas inflados y tiene que ver mucho de aquello por la presencia de las mineras. Uh-huh. Que encarece todo, claro. Hay gente ganando mucha plata, pero el contraste es tremendo. Es tremendo y abismante. Y eso hace de que se encarezca y se inflen los precios, por tanto, por ejemplo, de vivienda. ¿Cuál es una pieza 3x3, 200 lucas? Ni que viviera ahí al lado del parque forestal, pues. Generalmente un... Así, por ahí cuestan eso. Sí, pues, no, sí. Estoy hablando en serio. ¿Es 3x3 o no? Creo que sí. Incluso podría... Sí, más o menos. Más o menos, sí. En el lado que están ustedes. Claro. Eso, 200 lucas, estáis locos. Y aparte que no es una persona la que vive ahí. No, pues son familia. O sea, le decía el tema Parque Forestal porque conozco gente que vivía ahí que más o menos de un ambiente costaba como eso, como siento ya algo, más o menos. Está ahí loco. Increíble, ¿eh? Y aparte tremendo que hay gente pobre y que lo que decía Joaquín, pues viven prácticamente del rastrojo de todo lo demás. De todos estos servicios que no quieren hacerlo... El resto de la gente, o sea, los que trabajan para la minería. Claro. O del comercio vinculado a la minería. Sí. Oye, paró un poco la lluvia, pues si le interesa, fue a ver un rato a mojarme afuera. Bacán. ¿Pusiste los tiestos para la gotera? Sí, no, estaba piola. No habíamos inundado esta vez. ¿Qué decirle? Un incendio afectó el mercado central, había bastante preocupación también por eso. Ayudó un poco también la lluvia. Que se registró hace un rato y ahora ya está, por lo menos señalado, bomberos controlados, el incendio en el mercado central acá de Santiago Centro. ¿Qué decirle? Bueno, estamos viendo lo de Antofagasta, tremendo. Ahí puede estar la nota en radiofrancia.cl para interiorizarse más de lo que está ocurriendo con esa polémica. Son 26 campamentos, estamos hablando de cerca de 3.000 familias. Un tema no menor y que va a dar mucho que discutir. Si es que se concreta el desalojo que está pidiendo la alcaldesa de esa localidad, de esa comuna, que es la comuna de Antofagasta. Uh-huh. Yo estaba viendo algunas cifras respecto a los campamentos en Chile. Y bueno, la región con más campamentos del mundo mundial en Chile es Valparaíso. Que es particularmente Viña del Mar, que lo hemos conversado en otras ocasiones también. Uh-huh. Luego viene Biobío, la región del Biobío, y después Antofagasta. Y Calamar. Pero, disculpa, esa estadística es de... Techo. De un techo, ya. Mm. ¿En títulos oficiales hay una? Sí debería haber, de Mimbu. No, yo lo digo por esto, porque yo creo que hoy día Antofagasta debe estar como en la segunda. Bueno, la porque la migración que ha habido este último tiempo, condicionado también a ciertas situaciones y factores este último tiempo, creo que han potenciado y que se referían a esos datos cuando hablan de la segunda con mayor campamento. Está el caso de la quinta región con más, la provincia de Valparaíso, y particularmente en Viña del Mar, que siempre nos parece tan estival para esta fecha, el Festival de Viña, el Sporting Club y un montón de cosas. Los oftalmólogos elitistas y todo ese cuento, pero en la parte de arriba de Viña del Mar es impresionante. Pero es impresionante la cantidad de campamentos ahí. Chipes. Y bueno, en Valparaíso, como ya lo sabemos, en el sector de los cerros también hay un tema. Pero el caso del contraste en Viña del Mar es impresionante. No, es asombroso. Además que están escondidos, si es el tema. Como que uno va a Viña del Mar y no se ven, no aparecen. Porque en realidad están atrás de los cerros, uh-huh. están realmente muy escondidos y da la impresión de que en realidad Viña del Mar es esa ciudad como de clase alta, pero no, en realidad Viña del Mar es la comuna, tengo entendido, con más campamentos. Es la comuna con más campamentos en el país. Uh-huh. Lo hemos conversado aquí varias veces, de hecho, lo sabemos porque vamos revisando estadísticas de registro en... Temas que estoy viendo ahí, recomiendo algo, dice Duncan Rosales, lo mismo pasa con el subsidio de arriendo, se hace muy muy difícil aprovecharlo con el alto arriendo. Sí, recuerdo eso, de hecho haberlo discutido con alguna gente que dice que hay subsidios asignados, por ejemplo, muchos. Pero no hay, sí, para poder concretarlo, como que gente está con un voucher en la mano, uh-huh, pero tiene cómo cobrarlo, cómo canjearlo, porque no hay factibilidad real, uh-huh, para poder hacerlo. Claro. Sí, pues yo estuve un tiempo trabajando en campamento y en tomas de terreno. Y claro, mucha gente tenía el subsidio en la mano, llevaban 8 años, no sé, muchos años con el subsidio, con el papelito del subsidio en la mano, y no tenía cómo, pues. Porque son para subsidios, por ejemplo, para viviendas básicas o de bajo valor y, no sé, de 14 millones. ¿Dónde encontráis hoy día una casa de 14 millones? Porque los precios se elevaron mucho. Pasó también con cuando se entregó al final del gobierno Bachelet, que fue gran parte de su buena aprobación al final de su gobierno, tiene que ver con los subsidios habitacionales para mujeres madres solteras. Y ahí desde ese punto en adelante todavía se podía comprar casas en 14 millones o departamentos en 14 millones. Y de ahí se explosionó los valores de las viviendas. Explosionó así muchísimo. Muchísimo. Mm. De hecho, claro. Al eso, doble, de eso hecho. Ha generado un problema habitacional súper grande, uh-huh, en el país, porque en realidad los precios están inflados, y me refiero a que están inflados porque... cuando la gente no puede acceder a una vivienda, es porque justamente hay una especulación también que te impide justamente poder acceder a una vivienda. Uh-huh. Y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, es muy difícil de que los subsidios de arriendo, los subsidios habitacionales, te den la posibilidad de obtener la vivienda, porque en realidad están carísimos. Uh-huh. Y las viviendas que te podrían llegar a dar son en lugares con peligro, etcétera, lugares con muy bajo uso de suelo, justamente, uh-huh, por lo mismo. Y eso también se vuelve también un riesgo, porque se empieza a construir lugares cada vez más peligrosos, en lugares cada vez más inestables, porque en realidad el precio de la vivienda ha aumentado tanto que las viviendas sociales también se han ido marginalizando aún más. Uh-huh. De hecho, también, por ejemplo, así también en sectores así con alta contradicción en este momento, hace un par de semanas, en Las Condes, en la zona de Santa Cita, también hay una toma de terreno, justamente por lo mismo. Uh-huh. Llevan gente... porque también se disfraza ya también la pobreza, hay mucha gente también viviendo en condiciones de hacinamiento, principalmente en la zona de Conor Oriente, y después de 8 años de esperar un subsidio habitacional, se han decidido tomar un terreno. Uh-huh. Y obviamente ni el alcalde ni ninguno ha llegado ahí a personarse para ver y dar una solución. Uh-huh. Porque también se esconde, pues, lo mismo que Viña del Mar, lo mismo que Antofagasta, en realidad consideran un problema. Que de hecho quieren deshacerse de ese problema, pero no quieren solucionar el problema. Uh-huh. Y eso ocurre así, podríamos decir, en todo el país. Claro, pero se prioriza por otras cosas como el tema de seguridad, cuando el tema de, por ejemplo, de pagarle a las empresas contratistas, constructoras, también precios inflados por hacer viviendas sociales. Y eso ocurre mucho. O sea, porque en este país todo está concesionado. Tú te ganas la licitación para hacer un proyecto de vivienda social. Entonces, ¿qué tienen que hacer los comités de allegados? Tienen que ir por ellos mismos para poder bajar los costos, buscar el terreno, ver la empresa, ver el tipo de vivienda que quieren, hacer como todo el preproyecto antes para que sean aprobados la construcción de nuevas viviendas sociales. Charcha. Sí, de hecho, uno ve que ha aumentado así justamente las tomas, los campamentos, justamente por lo mismo, porque en realidad no se ha podido resolver y justamente está, podríamos decir, y se ha vuelto cada vez más difícil acceder a una vivienda en este tiempo. Cada vez más difícil, de hecho, sí. Los arriendos están carísimos. Y más allá, o sea, hay mucha toma de terreno y hay cuánto hacinamiento y gente que vive de allegada, pues. Sí, también. O sea, y no sé cómo vive la mamá, el papá, el hijo con la pareja, con los nietos, todo en una pura casa, pues. De hecho, bueno, pues yo conté cuando fue el terremoto, hace ya más o menos dos semanas algo, justo me tocó estar en el barrio Yungay. Y obviamente con el terremoto ocurre lo que siempre ocurre, que toda la gente sale a la calle. Uh-huh. Y la cantidad de personas, de migrantes que salieron a la calle era impresionante. Así. Uh-huh. Salía de una casa chica y salían, no sé, 50 personas. Uh-huh. Y uno se da cuenta en realidad de cómo está justamente el nivel de hacinamiento y también más allá de lo visible que, por ejemplo, son las tomas de terreno, uh-huh. En realidad tenemos estos edificios estas casas grandes compartidas en donde viven en realidad en condiciones muy similares uh-huh. a las de un campamento. Bueno, pasa con los CITES, porque no es que los CITES tienen el primer piso es súper alto, y entonces por lo general se hacen dos pisos en un piso, po. Exactamente. Se subdivide. Y así más piezas. Claro, y ahí se disfraza un poco, uh-huh. se esconde la pobreza y el problema de vivienda. Uh-huh. Que insisto, no solamente son los campamentos, sino también el mismo hacinamiento intensivo, incluso uh-huh. en zonas más céntricas de las ciudades, en donde viven muchas, muchas personas y donde claramente hay construcciones, podríamos decir, hechizas dentro de las uh-huh. mismas casas, o de los mismos sitios, o de los mismos, no sé, edificios. Uh-huh. Y eso está ocurriendo justamente porque hay un problema de vivienda que no se ha asumido. Uh-huh. Y así de simple. Que a altos costos, yo conocí una persona que que vivía en un lugar así como un CITE, que está ultra subdividido, que tenía un espacio, yo creo que de este porte también, de 3x3, y pagaba casi 200 lucas de arriendo por un espacio que más encima no eran paredes, eran puro, ¿cómo se llama? Pura tabiquería, que se le entraban a robar siempre, porque también ahí vivía, también se prestaba el espacio como para prostitución, ¿cachai? Y todas esas cosas. Entonces, eran condiciones pésimas por vivir en el centro, hacinado. Exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, ese es Chile. Sí. País OCDE, de la OCDE. No, de hecho, claramente no tenemos ninguno de los márgenes y por eso es que también todas estas cosas atenúan un poco esta mitología del desarrollo del país, que tanto se ha pregonado últimamente, más o menos, de que en realidad estamos desarrollando, estamos creciendo, estamos pareciendo cada vez un país probablemente más desarrollado. No, en realidad lo que se está haciendo es que se está ocultando la realidad de la mayoría del país, uh-huh. y se potencia y se resalta en realidad la realidad de la minoría del país. Uh-huh. De hecho, dice Mauricio Donoso, la media agua 3x3, 250.000 pesos, lo más barato que pillamos ayer en Santiago. Completarla con forro, vidrio, aislación, electricidad, 200.000 pesos más. Uh-huh. Sí, pues, sí. Yo está. De hecho, el costo de la media agua completa de 6x3 son uh-huh. 600 lucas. Insisto, esto va a ser un tema que a cierto tiempo toca discutirlo, cuando se empiezan a transparentar a raíz de este tipo de cosas. Insisto, cuando alguien quiere mover como la basura, como que suspende polvo y ahí nos damos cuenta de que existía. Porque se quiere esconder bajo la alfombra. Habitualmente lo que se hace generalmente acá, en este país. Va a pasar a otro tema. Este es un tema que genera cierta rabia ya a esta altura. Déjeme leerle esta declaración que hizo el cardenal Errázuriz en su declaración que demoró cerca de 5 horas a propósito del caso Karadima. Cito, textual. En ese tiempo él tenía, Karadima, fama de santo. Por eso en esa época la denuncia no la creí. Esa es parte de las declaraciones que dio el cardenal Francisco Javier Errázuriz en el marco de la investigación de la demanda civil interpuesta por 3 víctimas contra Karadima, que se está llevando a cabo. En su testimonio, esto estoy citando a Tele13, que fue quien lanzó esto en términos de exclusividad. Dice, bueno, cuando aparecieron las primeras denuncias no las creyó, en buena parte porque el derecho canónico pide que uno inicie una investigación cuando llegue una denuncia que a lo menos sea verosímil. Por eso no inició en primera instancia la investigación. Pero, agregó, dice, en esa época la fama del padre Karadima era extraordinaria, tenía hasta fama de santo, con tal fama que lo que era cierto, es decir, la denuncia en esa época no la creí. Con respecto al descubrimiento de Errázuriz, le asegura que no existe ni en mi conciencia memoria de haber encubierto, es que bacán eso, no lo tengo registrado en mi memoria. Ni en mi conciencia, que eso me haber encubierto abusos psicológicos, sexuales ni ministeriales, ni tampoco existió intento de silenciar a callar las denuncias. Le cito, le restaba valor porque eran denuncias que llegaban sin prueba, además estaba el prestigio de Karadima por una parte, segundo, era difícil asegurar que personas adultas durante años hubieran sido abusadas sin denunciarlo, sostuvo en su declaración ante el Ministerio de la Corte de Apelaciones Juan Manuel Muñoz, ante el Ministro de la Corte de Apelaciones, perdón. Errázuriz continúa y dice, después uno sabe que desde la perspectiva actual de la psicología y entiende que el abusado es incapaz de acusar a su abusador o por lo menos tiene mucha dificultad, pero sin haberse metido nunca en ese campo, además tratándose de personas adultas y habiendo pasado tantos años sin haber hecho acusación, eso me llevó a no asimilar las denuncias en un primer momento. Parte de las declaraciones de... es parte de lo que declaró el cardenal Francisco Javier Errázuriz. Uf. Ah, no, tiene fama santo. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué, pues, con eso? Y eso le resta, porque él mismo decía que lo que se buscaba es que la demanda tiene que tener verosimilitud. Y la verosimilitud se pierde porque tenía fama de santo. Claro. Ese es el nivel de investigación. Y lo otro es no saber nada respecto a las lógicas del abuso. Obviamente el abuso se puede perpetuar por muchos años. Incluso las personas llegando a ser adultas en ese, en ese periodo. Porque las lógicas del abuso son lógicas de poder y de sumisión. Y por lo tanto... En realidad lo más difícil es asumir de que en realidad uno está ante una situación de abuso y luego de asumir que está en una situación de abuso, muy difícil es asumir de que uno puede realizar algo para cambiar esa situación. Claro. Porque uno se siente totalmente impotente ante lo que ocurre. Y aparte, sobre todo con este gran paraguas, este fuerte que es la Iglesia Católica, pu. Está como... O sea, yo creo que la situación de las personas abusadas dentro de la Iglesia Católica es la peor situación de todas. Porque te enfrentáis a esto, primero con tus creencias. Po. Si estáis participando en una iglesia porque creí que todo y que, no sé, querís ser santo, qué sé yo, y después todo se te desmorona y aparte que toda esa iglesia está abusando de ti. Po. No es solamente la persona que cometió el abuso. Claro, el resto son cómplices... ayudaron a encubrir y por lo tanto en realidad lo que ocurre justamente con Hamilton, Murillo y Cruz es que en realidad sienten de que en realidad toda la institucionalidad de la iglesia está justamente en tu contra y está a favor de encubrir justamente los abusos que contra ti se cometieron. Entonces obviamente una decepción que ya va más allá de la persona de Karadima y va contra la institución y como es la institución entera, también va contra finalmente la creencia. O sea, la iglesia se pierde finalmente, no sé, pierde creyentes también justamente por eso y por ocultar un hecho que deberían haber reconocido desde el principio. Yo creo que no cuesta entender en realidad por qué se le oculta esto, pero en realidad uno empieza a entender porque hay relaciones y ocurre lo mismo que la política, hay relaciones de poder en todo este asunto. Y Karadima, más que tener fama de santo, lo que ocurre es que tenía muchas relaciones de poder y muchas áreas de influencia. O sea, tenía fama poderoso más que de santo. Exactamente. y ni siquiera fama, era poderoso. Yo diría que ni siquiera era su sola. Sí, pero voy al tema de la fama de poderoso, sí, claro. Porque el poder y su fama genera la intimidación necesaria, es coercitivo. La fama del poder, se entiende que esta persona es poderosa, así que ten cuidado de meterte con ella. Con Karadima era eso, no era que era un santo, no andaba la gente por diciendo, oh, mira qué santo es Karadima, sino, oye, buen poderoso, tiene gente en todos lados. Esa era la fama que tenía Karadima. Por lo cual creo que Errázuriz no solamente pelotudo, sino que está mintiendo. Sí. Porque de santo, ¿qué se sabe de santo? ¿Qué cosas santas? ¿Obró algún milagro? Aparte de recaudar fondos en sectores pudientes de la capital. ¿Qué milagro se le conoce a Karadima? De hecho, el otro, estaba viendo ahí la repetición, o sea, del Bosque Karadima, el primer capítulo que dieron el otro día. Está bien bueno, de hecho. No, está buena esa serie. Es siniestro, porque obviamente la historia es muy siniestra y es siniestro el personaje. Yo creo que ahí Luis Ñeco se mandó el tremendo papel. Yo quiero hacer una crítica a Luis Ñeco. Me parece muy prófugo. Es que puede ser. Aparte que se repiten como varios ahí, pues, es como muy prófugo. Es que, el personaje es como el elenco de siempre. Yo creo que el mejor personaje que ha hecho Luis Ñeco es Moreno. ¿El de prófugo? Mario Moreno, bueno, es un personaje, pero es de una exquisitez tremenda. Pero tiene esa cosa así como morbosa, como libidinosa, así como... Ah, de Luis Ñeco, que le sale tan bien por lo demás. Claro, y por ejemplo eso que empieza a citar al Padre Hurtado en su lecho de muerte. Sí. Y cosas que hacía Karadima, pues, de hecho la hacía. Él ocupaba el discurso del Padre Hurtado, pero para la élite del país, pues, ¿sí? Es una cuestión muy muy irónica, porque en realidad el Padre Hurtado tenía el Padre Hurtado en realidad trabajaba con los pobres, pero también era muy cercano a la élite. Y él se quedó con esa imagen de limpiarle la conciencia a la élite, diciéndole cosas lindas justamente y ahí obteniendo favores. Y eso es lo que se veía, pues, y claramente, no sé, ahí uno ve el grado de perversión que tenía Karadima. Que no solamente era en el término de lo sexual, sino en realidad en el término del poder. Claro. De hecho, yo creo que ahí igual queda como un poco también claro de que no solamente es la dominación sexual ante la persona, sino en realidad es la dominación absoluta de un sujeto en todo plano. Incluso lo sexual a veces incluso no es el fin único, sino que en realidad lo sexual... el control de la persona. Exactamente, forma de controlarla. Y eso es lo que le causaba excitación en realidad a Karadima, no era la genitalidad, claro, sino en realidad el poder. Y ese era el santo para Errázuriz. Bueno, hay hartos santos así en la iglesia entonces. Sí, claro, pero Santa Iglesia Católica. Recuerden que la serpiente no prevalecerá. Ay, qué notable esa frase. ¿Eh? Yo me imagino en la cabeza estos güeyes retumbando esa frase mientras la escribían. Así, ¡ay, qué buena frase me mandé! ¿Ah? Oye, cuando se refiere a esos años, cuando me llegaron las denuncias... Las primeras denuncias de... Eso hace muchos años atrás. Sí, muchos años atrás. Rato. Este es un tema porque estas cartas que salieron a la luz pública entre Sati y Errázuriz son de ahora. Son unos cuantos años atrás. Sí. Sí, porque de hecho las cartas tienen que ver con acotado en términos de tiempo. Uno, el nombramiento de capellán para la moneda en este gobierno, entonces fue como el año pasado. Y lo otro, esta comisión que estaba haciendo el Papa Francisco, en la cual se había invitado a Juan Carlos Cruz. Claro, eso era como en el 2013, por ahí. No, 2014 estamos hablando. ¿Sí? No, si fue hace reciente, si fue para durante el tema de este gobierno y las cartas que tenían que ver con, si no me equivoco, con la comisión que estaba armando el Papa Francisco. En la cual se bloquea que Juan Carlos Cruz, que es una de las víctimas de Karadima, pudiera participar en esa. ¿Y ahí todavía no estaba enterado de los abusos? No, de Errázuriz. Lo más terrible es que ella estaba enterado. Sí, había corrido harta. De hecho, había hasta sanciones canónicas, del tribunal canónico. Sí, porque a eso me refiero, que su declaración de ahora, que dice como él no le había comprado las denuncias, porque él era un santo... y esto ya ha pasado mucha agua bajo el puente, como dicen, y sigue negándolo. Claro. No, y de hecho, yo creo que lo más interesante de esas cartas de Rasuri era la que decía más o menos hay que hacer pasar esto como una ayuda y no como un soborno. Y que hay una parte sí, que la compensación económica a las víctimas. Claro, exactamente. Mm. Así como no, en realidad compremos a estas personas, pero no hagamos pasar esto como un soborno porque en realidad sí. Nos va a hacer ver mal. Y algo que tuvo que reconocer el Rasuri fue que los correos eran reales. De hecho, eso lo tuvo que reconocer ayer, uh-huh. Que efectivamente esos correos correspondían a sus correos. Oye, ¿y Esati ni Pío? Esati no ha dicho, mejor, del Tedeum. Oye, yo les recomiendo leer el ¿cómo se llama? El discurso del Tedeum. Está ahí en radiofrancia.cl, el que se hizo el 18 de septiembre. Se los recomiendo, está ahí transcrito completo, está la humilía, por así decirlo, de Esati. ¿Es para indignarse a la luz de todo lo que se sabe? Es para indignarse tremendamente. Dice Lisa Monti, la Iglesia Católica se sustenta en la subyugación. Uh-huh. Mira, qué buena frase, a anotar. Subyugación, parte, no solamente la Iglesia, sino varios entidades. Que tiene que ver un poco con lo que estamos conversando. Sí. Hasta el Estado. Uh-huh. Hasta sí, el Estado me sumaría en ese concepto. No, el Estado bonito. La Iglesia es malita. El Estado es bonito. ¿Qué es? Como el que va como... Sí. Bachelet. Claro, pero hubo una, por lo menos un movimiento dentro de la Iglesia que era distinto. Yo siempre lo reivindico en realidad. Porque creo que además se le apagó y se le apagó también con fuerza, ¿no? O sea, con la persecución dentro de los mismos cánones religiosos, obviamente no hubo una persecución así, pero la idea de la corriente de la teología de la liberación, no sé, por las mismas demandas de la Iglesia joven en la toma de la catedral. Tenés, por ejemplo, el caso del Papa Juan Pablo II. Una etapa reaccionaria de la Iglesia Católica. Absolutamente. De hecho, esa fue probablemente la época en donde se retrocedió todo esta corriente social. La doctrina social de la Iglesia, que se llama la DSI. Se retrocedió absolutamente. De hecho, a mí me genera ese problema toda esa gente que considera así el gran Papa Juan Pablo II. En realidad yo considero así que fue el gran retroceso así respecto a la Iglesia. Así. Fue un Papa profundamente conservador. Fue un papa, de hecho, que justamente le correspondió su periodo ocultar todo este tipo de cosas. Uh-huh. Es que yo creo que los papas no tienen más o menos popularidad, sino que son como la ley, pues, son un dictamen. Entonces la gente católica, el papa, el representante de Dios en la tierra, y hay que seguirlo independiente de lo que diga. Y estamos con el presidente. Independiente de lo que diga y lo que no. Por eso, porque oficia de presidente. Con policanazo por Juan Pablo II. Una cosa así, pero que al final gente dice, bueno, si el Papa es así es porque Dios lo quiso. Sí. O sea, Dios quiere que sea reaccionario. De hecho, ahí, en la parte de la serie, el último capítulo, estaba esta parte donde... ¿Qué sería? Viene el Papa, Juan Pablo II, y está con el nuncio. Con Angelo Sodano, se supone, ahí. Entonces dice, el Papa quiere mucho a este presidente, por Pinochet, así. Y ahí lo llevan a donde Caradima, porque Caradima es un párroco. Y llevan a Angelo Sodano, ¿cachai? Y a toda la curia a visitarlo ahí, porque una demostración de fuerza de Caradima, de que él está en los contactos y tenía gente dentro de las reuniones y todo el tema. Varios de sus feligreses. De su núcleo duro, era una verdadera mafia la que tenía. Y nombrado obispo, o sea, era capaz de generar y formar personas que se convirtieran en obispo. Mr. Celsius dice, la subordinación es lo que destruye las instituciones, ya que no existe en jerarquías de humanidad. Dice Mr. Celsius con la foto de Nikola Tesla, si no me equivoco. Qué gran Tesla. Pulente, un día deberíamos hacer un especial de Tesla, así todo el día. No acabaríamos nunca, en todo caso. Pero sí, ahí se va sabiendo poco a poco. Esto tiene que ver con lo que señalaba la declaración del cardenal Errázuriz, que una de las más altas jerarquías de la Iglesia Católica, más que Sati, porque él está ya ahí en las grandes ligas en el Vaticano. Exactamente. Errázuriz. puede ser papa en algún momento. ¡Ay! Dios no lo quiera. Oh, sería terrible. Por último, me gusta que me convenza Francisco. Claro. Que haga el intento de convencernos de que es distinto. La vende bonito, por lo menos. Sí, digámoslo, la vende bonito. Pero Razuri es como, no, es que hay que buscar más acuerdo. Yo no sé si vieron ustedes, estuvo en Estados Unidos, la última gira del Papa, pasó de Cuba a Estados Unidos. Y hay una... Se junta como con los católicos, cristianos católicos de Estados Unidos. Que, ojo, no son mayoría, porque realmente la mayoría de ellos son protestantes. De iglesia anglicana, qué sé yo, protestantes, etcétera, etcétera. Pero, y estaba animando Mark Wahlberg, el actor. Digo esto porque la escena es bastante graciosa. Está el Papa sentado y llega como un cabro chico. Que había cantado, un gordito así como medio latino, porque también le dieron mucho con el tema de los latinos, con la visita del Papa allá, el Papa Francisco a Estados Unidos. Y como que va a saludar al Papa, se sube al escenario, gordito así, ta, ta, ta, ta, ta. Y era la mano. Y como que hay un guardia atrás del Papa, así como que iba a agarrar al cabro chico, y no, y era para pasarle porque el cabro chico se iba yendo y el Papa le tenía un regalo. Es un regalo estándar, así como que tiene varias cosas, así como, pásame ese para regalárselo a los niñitos. Y el cabro chico le hacen devolver, pues ya se devuelve el cabro chico y feliz con su regalito. Y ahí lo va a saludar a Mark Wahlberg. Y el cabro chico le dice así como, oh, yo amo tus pelis, me encantó Ted. Era como, Ted es la del osito, sí, es un humor bien subido de tono, pues, ¿cachai? Entonces sale diciendo Mark Wahlberg así como, pucha, le pido perdón al Papa aquí al tiro que me perdono porque el cabro chico me acaba de decir que le gustó Ted. Y es como que no debería haber esa película para cabros no, chicos, pues bueno. Es muy buena, yo a mí me gusta ese tipo de humor. Y de ahí se mandó, y el Papa como que no entendía nada, y tenía cara así como de, me están hueveando acá, así. Es como de argentino boludeado, así. Ah, qué sé, me están boludeando. Y el tipo se reía y todo el cuento. Y ahí caché que Mark Wahlberg era católico, po. Eso quería decir. Oye, ¿cuál era? Qué estupidez más grande. No sé. Pero bueno. No, algo nada que ver. Las profecías de no sé quién, que venía el Papa Negro y todo eso. ¿Qué venía después? Ya, pero contextualiza. Es que no me acuerdo cómo se llama las profecías de no sé quién. Salfatea, de una de las profecías que dice que para el fin del mundo va a haber un Papa Negro y muchos dicen que el Papa Negro no es de tez negra. Sino que en realidad es que... Y que era como los jesuitas porque se les conocía como el Papa Negro al comandante de la Compañía de Jesús, sí. Exactamente. ¿Y qué venía después, se acababa el mundo? De hecho, decía, tiene que haber un Papa Negro, tiene que haber un presidente de Estados Unidos negro y tiene que terminar el bloqueo en Cuba. ¿Sí? No, es que me acuerdo que Fidel Castro decía una cosa, ¿cómo era la frase? Que el Papa sea... Cuando el Papa sea latinoamericano y el presidente de Estados Unidos negro, vamos a... Claro. Me acuerdo si era terminar el bloqueo. No sí, sé, una cosa así, se acababa el bloqueo. Pero lo dijo, de hecho, está la cita que fue también un profeta. Periodista. Fidel, weón. Camina en el agua, po, weón. Es Fidel, po, weón. Sí. ¿Ah? Fidel Castro Ruz. Sí, no sé. No sé si será profeta, weón, y volará y todo el cuento. Yo creo que Fidel está muerto hace mucho rato, lo vengo diciendo hace mucho, pero me cae muy en gracia el Fidel que tienen ahí puesto. Auspiciado por Adidas. Auspiciado por Adidas. Pero el otro día lo vi con fila. Pero es que, ojo, porque Adidas no lo usa. Él usa Adidas. Pero el otro día se cambió a fila. Yo creo que pasé que cambió de contrato y ahora está con fila. Porque el otro día estaba con ropa fila y dije... Voy a ir al tiro a comprar mi ropa fila. Sí, pues yo sí. Quemé mi ropa Adidas y ahora tengo mi ropa fila. No, yo me acuerdo de la selección francesa, Le Coq. Sí, es muy, muy loco esto del tema del Papa Francisco. A mí me cae bien en gracia, porque lo encuentro que hay un verdadero esfuerzo marquetero, a ese me refiero, de tratar de empatizar con los nuevos tiempos. Y eso ya es meritorio, porque, no sé, pues Juan Pablo II ni siquiera eso, ¿para qué decir Ratzinger? Que forzadamente se vio, Ratzinger que viene de la facha de la Iglesia Católica. ¿Quién hacía siempre este gesto? Ratzinger, Heil Hitler. Es que bueno, estaba la historia cuando era chico, estuvo en la juventud en nazis, como muchos niños alemanes. Pero en el caso de Ratzinger, que venía del ala, como que tuvo una conversión Ratzinger, se puso más progre cuando fue papa que en toda su vida de Cardenal, por ejemplo, en el caso de High Hitler Ratzinger, pero con Francisco, como que, así como, oye, para el Papa Móvil, voy a salvar a un niño. Oye, es un tema marquetero que, obvio, lo hace un artista, lo hace, es como tema, así como, ay, qué bacán, es muy cercano a su público. No sé, pues es como la Katy Perry. O el compotato. Es la Katy Perry del Vaticano. Es como que cuando llega a un lugar y dice, ustedes son los mejores católicos que he conocido. Exacto. En mi vida. ¡Wow! Si tengo un hijo, lo voy a poner Chile. Claro. O sea, para mí el Papa Francisco como eso. Así como, gracias, los amo, el mejor público, el mejor rezo que he escuchado en mi gira hacia usted. Dios bendiga Arizona. Así es como... Hay un intento ahí de tratar de cambiar, de entender el tiempo, el tema de tuitear más, ¿cachai? Porque eran más fome los tuiteos de Ratzinger. Y para qué decir, no, estaba tuiteando en ese tiempo Juan Pablo II. Pero estar más cercano, y aparte me gusta esta cosa de porteño que tiene Papa Francisco. Esta cosa así como que yo les voy a decir, como decimos en Argentina... hagan quilombo, Dios le gusta que estén ahí haciendo, hagan molotov, quemen el estado. No me gusta, me gusta eso. Yo he escuchado que he dicho eso. Armen quilombo, sí. Sí, lo empezó a decir en Brasil para el Encuentro Mundial de Jóvenes. Pero entretenido, me gusta eso, que me quieran convencer, aunque no me convenza. Me gusta la gente que te quiere convencer. No la Pepe, sino la que hace esfuerzo realmente por tratar de demostrar que no, que está haciendo algo. Porque eso merece siempre, por lo menos, la atención. Yo, por ejemplo, leo los textos del Papa y todo, me parecen algunos interesantes. Y hace como que le importara la gente. Sí. Porque, por lo general, es como Luis Miguel, miénteme, ¿ah? No, la verdad, miénteme. Sí, al final eso, pero hace el esfuerzo. Aunque todos digan que tú estás mintiendo, yo te voy a creer. Quemaste la polera roja que tenía en el mapa mundi. Era bonita, pinta de ser rugby, jaja. ¿Qué me perdí acá yo? ¿Por qué Gerardo Benavidez anda diciendo este tipo de cosas? Porque yo dije que iba a quemar mi polera Adidas, pero no tengo ninguna polera Adidas en mapa mundi. De hecho, no tengo ninguna. Yo no tengo polera Adidas, ni marcas, ni nada por el estilo. Yo no tengo polera Adidas tampoco. Que sepa. De hecho, la única que me regala ropa y la feria y cada vez viene con una cara de sorpresa es la Mandy. Oh. Como, oye, mira qué bonito eso, oye, pero eso es como este. Y es para el Ubuntu, no es para mí. No, que el Ubuntu se lo coma es otro tema. El Ubuntu se lo coma es otro tema. Oye, qué manera comer ropa ese perro. Zapatos, le gustan los zapatos. Sí, es adicto tiene una a los zapatos. Obsesión con los zapatos. Me parece muy obsceno que el Papa vestido y enjollado con mucho blin blin de oro venga a hablarnos de humildad y pobreza chocante. Qué resentía tu comentario, Elisa Monte. Te va a quemar en el infierno. En el averno. Ahí menciona lo que dice Fidel, nos manda a ISIS. A ver, ¿qué dice Fidel? Lo de la entrevista, esto sí, porque una vez con... Esto lo zanjamos con Alberto Buitre. Periodista, Premio Nacional de Periodismo Mexicano, que vuelve, estaba muy enfermo, por eso ayer volvió con media horita en Radio Villa Francia, porque va los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 2 de la tarde. Obviamente haciendo una dedicación especial al año de los 43 de Ayotzinapa. Así que estaba ahí y porque lo habían amenazado de nuevo y todo el tema. Tú te cachas que ser periodista en México es medio complicado, pues. Está entre amenazado y enfermo de la garganta. Todo bien. Ya, pues, ¿qué dice Fidel? Estoy abriendo el porque estoy en este computador. Debería haberlo abierto desde el otro, pero sí. Estoy en eso. Mientras tanto, pueden bailar tap. Así no suenan los zapatos de tap. Le digo al tiro. Pero fue un buen intento para... sí, se va a quemar en el averno Elisa Monti. Que ganó el premio Sentimiento. Yo creo que está quemada. Que ganó además el premio Sentimiento Cernícalo el mes de septiembre. pero no metamos este otro programa dentro de este otro programa que ya tiene otros programas metidos. Programas dentro de su programa, dentro del programa. Sí. Y claro, se puede hablar de buitre en la ciudad sin ningún problema, pero se puede hablar de... Oye, no, yo quiero hacer una mención especial. Porque él no viene acá a intervenir los programas. Quiero hacer una mención especial a los cangrejos, que lo escuché hasta el final y estuvo muy buen programa y muy educativo. Me gustó mucho. Sí, estuvo bueno. De hecho, hay que decirlo, raro. Sí, tengo que decir que no lo escuché. Estaba viendo manos al fuego. Estaba muy ocupado. Debo decir que raramente estuvo bueno. Sí. Algo raro pasó. Algo mal lo vamos a intentar corregir la próxima semana. Sí, porque hablaron de filosofía, se emputecieron con las injusticias de este sistema y eso es muy entretenido. ¿De filosofía? Sí. Sí, filosofía política. ¿Qué te va a decir? Wow, está bien. Sí, pues. Pues yo me acuerdo que la última vez que hicieron una nota sobre el estudio Ghibli, ¿se acuerdan? Estudió como una semana filosofía Gabriel. Qué pesado. Y dijo, no entendí la mitad de lo que leí, pero me gustó. Pero y maestro, después lo trolearon porque dijo que Hayao Miyazaki en la nota era marxista y salieron los anarquistas a decirle, ¡ey! No es así. Y se armó una discusión bien entretenida después de eso. Ahí los anarquistas dicen que Hayao Miyazaki es anarquista. Sí. No, es bien, cada uno reivindica el que quiere. Pero, oye, buena nota esa del estudio de Ghibli. Después apareció uno del PC que dijo que era bacheletista. Sí, no. Dijo que ya me sabía que estaba con Bachelet. Estoy apoyá la reforma de Bachelet. Ah, qué buena pregunta esto, fuera de broma y todo lo demás. Dice Aice, una pregunta. ¿Es avalar el sistema si te compras ropa americana y es de marca Adidas o North Face? No sé, ¿por qué no? Depende, diría yo. Ya, pues, es que vamos al... si andáis buscando la marca, pues. Ya, según tú... ¿Y si te cobraron más por la marca? Porque de repente uno va a la ropa americana y te dicen, oye, esta es North Face, y te ponen acá como una sección, así como selección ropa de marca. Y si vaya a la sección ropa de marca. Ropa de marca. Pero de verdad, si en San Diego hay, por ejemplo. Y obviamente si uno compra porque, es ropa de marca, sí, pues, yo creo que hay un... Hay algo, obviamente no es lo mismo que ir a comprar a la tienda North Face ni a la tienda Adidas, pero... Ahí hay una ganas de sentirte bacán porque andáis con una marca. Claro, pues de hecho hay muchos que dicen ya voy a tener ropa de marca pero más barata, pero igual yo quiero vestirme y quiero mostrar la marca. Exacto. Cuando en realidad lo que uno debería buscar es una ropa que te... Acomode. Que te acomode, exactamente. Sí. Y que... Yo busco ropa que puede que dure. Yo busco ropa que me quepa, primero. Como... ¿Por lo obeso que estás? Yo estoy muy, muy gordo, contrario a lo que piensa la gente. Pero eso es un tema de apreciación. De hecho, ya no cae. Fidel Castro en 1973 dijo, quería abrirlo desde acá, porque qué tontería insistir en un computador cuando tengo el otro acá. En 1973, Estados Unidos dialogará con Cuba cuando tenga un presidente negro y haya un papa latinoamericano. En 1903, esta fue en una distendida conversación que tuvo con el periodista Brian Davis de una agencia inglesa cuando le preguntó, ¿cuándo cree usted que se podrá restablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos, dos países tan lejanos a pesar de la cercanía geográfica? Y el líder de la Revolución Cubana lo miró fijamente y respondió bien alto, para que lo escucharan todos los que están en la sala, Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya un papa en el mundo latinoamericano. Chan, chan, chan. Bueno, cuando muera Fidel hay que canonizarlo. Sí, mínimo. ¿Ay, qué religión se va a llevar si la canonización? Po? El fidelismo. Toda la religión ahí peleándose al Fidel. El castrismo, dicen algunos ya hace tiempo. ¿Sí? ¿Interesante? Sí, pero genial. Se lo merece. Se lo merece. ¿Qué es eso de que se lo merece? ¿Se merece una religión fiel? No, se merece ser santificado. O como se dice, canonizado. Canonizado. Sí. Aunque no crea la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo querés canonizarlo? Porque es bacán. Qué buena. Ese es mi argumento. Ay, Dios mío. Yo creo que el problema con el tema de la ropa de marca tiene que ver un poco con lo que dicen ustedes. Cuando buscáis que esa marca te identifique. Cuando ocupáis ropa de marca para generar un cierto grado de estatus. Oye, mira, tengo esta ropa de marca, ¿cachai? Yo, por ejemplo, nunca he entendido esa cuestión media hip hopera o reggaetonera de la marca. No, es que una manera de mostrar que el sistema es bueno. Y buscáis el gorro marca, buscáis el pantalón de marca. Como un... Buscáis al final ese tema y después tiráis en tu rollo, yo no estoy ocupando Adidas, o sea, Adidas no me ocupa, yo estoy ocupando Adidas y ese tipo de cosas, pero en definitiva andáis con la cuestión. Yo creo que O sea, yo ocupo la ropa que encuentro ahora en la calle, literalmente. Pero es que tiene que ver con vestirse. Mira. Tiene que ver con vestirse. ¿Y tú, y ese polerón Columbia que tenés? No, mentira, no tiene ni marca esta cuestión. Y tira a palo la que tiene como tres closets. Sí. No tengo closet, tengo mi ropa en cajas. Ocupó el closet que yo no ocupaba porque no tenía para poner ropa ahí, pero bueno. Pero va por ahí, va con el tema de la intención. Insisto que el capitalismo tiene que ver con relación social y al final lo que generáis con eso, que la ropa en definitiva te identifica a ti y que te vistáis de una otra manera. De hecho, que tiene que ver cuando, por ejemplo, alguien se disfraza de antisistema. O sea, se viste, se produce y todo el cuento para ser antisistema. El que se peina una hora para quedar despeinado. Claro. Eso a mí me llama la atención. A mí también. No voy a mentirlo. Pero bueno, cada loco con su tema también, pues sí. Y igual cuando chica me disfrazaba de antisistema. Pero lo dejé. Dejé el vicio. Dejaste de ser, de disfrazarte de antisistema, pero no dejaste de ser chica, eso sí. Jamás, bueno, jamás. Gerardo le dice, cuando muera Fidel lo van a exhibir como Lenin. Cuando muera, así, lo van a poner en un féretro de vidrio. Sí, y iba a quedar embalsamado. Puede ser. Profecía cumplida. Gracias, Fidel, por milagro concedido. Dice Monty. Da pa algunas cosas. Pero sin duda, Fidel Castro es un personaje histórico interesantísimo. Interesantísimo. La suerte de uno. A mí me obligan a andar empaquetado para trabajar. Gerardo Benavides, tuitero, 25 años. ¿Ah? Es horrible que te obliguen, o sea, tener que disfrazarse para ir a trabajar. Eso es muy desagradable. Sí. Hay gente que le gusta andar de traje. Yo agradezco que me dejen andar en pelota acá en la radio. Hay gente que le gusta andar de traje, pero para quien no le molesta, le desagrada, es como una tortura. Sí. Yo no sé. Andar con camisa o blusa. Y la corbatita, y los zapatitos lustraditos. Y todas esas cosas, como que no. Es horrible. Sí. Sí, yo no tengo ese problema, la verdad. Afortunadamente. Sí, no, yo la verdad agarro lo que pillo, no tengo ese sentido de la moda, pues no, así como que combine y todas esas cosas. El calcetín que quedó con el otro da lo mismo. Eso o andar en pelota. Y me parece que nada, pues sobre todo en esta época, donde yo la verdad busco abrigarme lo más posible. No me interesa mucho. De hecho, creo que el perro se viste mejor que yo. Me dice, guau, qué manera tiene ropa. La Lulú se viste mejor que yo. Pero bueno. ¿Y el gato? Lo mismo. Hay gente que no le interesa ese tipo de cosas. No. Afortunadamente. Pero, en fin. Interesante lo de Fidel Papa Francisco. ¿Qué otro santo nos queda por ver? ¿Qué otro santo nos queda? Pasamos por Caradima. Pasamos por el santo de Caradima. Yo pensé que era un santo. Yo también, pero me... Por Fidel. Papa Francisco. Papa Francisco. Bachelet. Bachelet, listo. ¿Cómo? Loco, le hiciste. Bachelet, sí. ¿Va a ser canonizada en Caupolicán en este fin de semana? En vida. ¿Pero no fue eso o va a ser? El 4. Ah, el 4. El 4. Ah, esto es como para el celebrar el triunfo de la Concertación. Más o menos, sí. Yo me acuerdo que hubo una celebración de la Concertación hace varios años atrás. Triste. Que fue muy triste. Así como que no fue gente y todo el cuento. Ahora como que quieren llenar como que hay gente. Elwin presidente. Y llevan a Elwin de orador. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué pero bueno, cosas que pasan. El cuerpo, la ropa, también puede usarse para hacer propaganda. Y no hay para qué sufrir por eso. Es entretenido. No sé, yo no... No me gusta el disfraz antisistema. A mí en lo personal, es como andar con... Esto puesto, yo creo que hay que hacerlo nomás. Porque a lo que voy es que buscáis la intención para decir, ¿cachai? Cuando tratáis de hablar desde ahí. No sé. Pero cada uno dice, pone lo que puede también. Indomitus dice, horrible, me tengo que disfrazar de ejecutiva cuando voy a trabajar. La esclavitud, los tacos, pero siempre con aro artesa. Con tacos. Ay, Dios. Qué horrible. Sí, yo una vez me intenté poner taco, así estaba con una amiga, todo el cuento, cuando hago mi juego de travestismo. No, estáis locos, güey. Yo, ¿cómo lo hacen? En serio, ¿cómo lo hacen? Yo no podría ni cagando, honestamente. Así como ponerse taco y caminar, no, estáis locos. Y hay gente que camina tan bien con taco, yo no... No hay gente que se acostumbra a andar con plataformas y tacos y se le atrofia el... ¿Cómo se llama ese? El tendón del talón. El tendón de Aquiles. Y después andar así como a pata pelada o con zapatos planos, no pueden andar. Qué brigio. Sí, yo... Se supone que uno lo que... no sé, po... El otro día lo conversaba con alguien, a propósito, también aboga, y el tema de los tacos y todo ese cuento es complicado. Claro, hay una costumbre, pero ¿por qué? No sé, pues el juez te va a dar una sentencia mejor si vas con unos tacos más lindos o de más que te van a aceptar la apelación porque la falda era más corta. Es tema. No debería ser así. Probablemente alguno dice, sí, la verdad, esto funciona así. Yo creo que mucho funciona así. Mucho, mucho. Mucho. Ah, y ahora que se puso de moda la ropa hipienta y te rotulan. Hippie chic, vomitivo. Yo me he vestido siempre artesa. ¿Quién es profitador? No, Ah, por ejemplo, En 2002 estoy diciendo, ¿por qué profitador es hippie? Pero lo que decía Ro Silva, del cuerpo, la ropa también puede usarse para hacer propaganda. Uh-huh. Puede ser como para la que cuando se usan poleras de bandas no hay Dresden, claro. Como Patricio Rodrigo. Yo no presto el voto. No, Alto Maipo, Pascal, o sea, ¿cómo se llama? Pascal, yo sé. Pangal. Pangal Allende. Pascal Allende. Pangal Allende. Luis Aguera dice, qué pesado el locutor principal del programa, ¿se escucha? Es como muy falso el bueno. Tremendo. ¿Quién dice eso? Luis Saavedra. Sí. Es que, de hecho, estamos estoy ocupando Adidas. Justo en este momento pasa por eso. Pero tiene que ver con eso de disfrazarse, po. Uh-huh. Yo creo que es que te demora mucho en términos de disfrazarse. Producirse para salir vestido así como... No, yo soy antisistema. Uh-huh. Y, de hecho, le estáis dando todo un valor. Y al final termina como en la inversa. O sea, cuando se critica, por ejemplo, el tema de disfrazarse para un trabajo, ¿por qué te exigen que tengas que disfrazarse de esta forma? No, es que usted... ¿Te acuerdan cuando salió en un momento terminado en un staff de abogados bastante importante de este país? Fue hace unos cuantos meses que había prohibición de vestirse de cierta forma. De hecho, se molestó mucho eso porque, por ejemplo, se prohibía a mujeres que trabajaban ahí de usar cosas que tuvieran Hello Kitty. Ah, sí, po. ¿Y en qué afecta eso al trabajo? Nada. El escrito queda mejor, queda peor, y ahí que al final los vamos naturalizando, y al final es que bueno, la cosa es así, pero tiene que cambiar, po. Y cambia cuando empezáis a cuestionar ese tipo de cosas. Exactamente. Pero al final hay gente que termina justificándolo. No, pero es que corresponde. No, es que como te ven, te tratan. Y al final uno termina normalizando eso al fin y al cabo porque es así. Yo creo que cuando empezáis a cuestionar la cosa empieza a cambiar. De hecho, había pega antes donde estaba eso... establecido y hoy día no. Y se le asigna valor a lo que tú hacís. En términos sociales también es así. En una sociedad súper efectista y en una sociedad donde tu portada de Facebook es lo que es tu carta de presentación. Cosa que hemos discutido acá en otras oportunidades. Entonces, es todo un tema. Y se va naturalizando así. Y al final el tema de la ropa es importante. Por eso me parecía tangente la pregunta que hacía acá... ¿cómo se llamaba? ISIS. El tema de la ropa es importante. Por ejemplo, hubo polémica cuando salió Bárbara Figueroa, ¿se acuerdan ustedes? Con North Face. Con el caso de North Face. Y fue el tema. Yo encuentro que ahí era caer en una tontera. Yo creo que habían cosas que poder poner en discusión o criticar mucho más importantes que... Si lo que se decía, por ejemplo. El discurso de ese primero de mayo en particular era súper discutible. Criticable, incluso. Pero no. Porque ese fue el que dijo... que cuando fue el mismo año que se prometió el 250.000 pesos a enero del 2016. Cuando se negoció, claro, se negoció. Por el tema de la reforma laboral. Entonces, en la nimiedad de discutir sobre si estaba vestida con North Face, me pareció que era no al lugar. Porque la discusión de fondo era eso, si... Pero fue tema. De hecho, fue la gran discusión así. ¿Puede una trabajadora tener North Face? No. O la típica, así como, ay, te crees comunista y estáis tuiteando desde un iPhone. Así como, oh, y tengo luz eléctrica en la casa. Pues bueno, cachí. Es como ese tipo de cosas. Oye, me maté la risa con un comentario de la Lisa Monti. Es muy chistoso. Dice, por pega tuve que aprender a usar tacos para alcanzar las carpetas del estante. Oh. Me siento identificada. Y ahora te juego hasta una pichanga con taco. De hecho, mira aquí dato. Chelo Gis dice una pregunta. ¿Y quiénes la llevan en el negocio de la ropa americana en Gringolandia? Fundaciones de caridad. Saludos. Yo no cacho, no tengo idea. Sí, son los charity shop, todas esas cuestiones. Que la gente lleva para lleva su ropa usada, la regala y estos locos la venden. Ocurre harto eso. Ya, te pasaste. Ocurre. Bueno, gracias a eso nosotros nos vestimos también. Pero es verdad eso, ¿no? Hay un negocio ahí. Llegan los fardos. Grandes fardos de ropa. De hecho, eso es decir bacán, tener un fardo. ¿Sí? Sacar tu ropa y ahí la distribuir, comprarse entre muchos un fardo y distribuirla entre muchos. Sí. Es una buena idea. Yo he visto mucho de eso que están haciendo ahora ahí por la estación, que venden la ropa lavada, planchada. Y en bolsitas, entonces llegan así como, todo, tres por lucas, y rápido, a lucas, el chaleco, lucas, así, súper rápido. Y se van, se echan así como 300 lucas en media hora. Dice, y cachan que el dueño de North Face, el loco, compra terreno en todo el sur en nombre del ecologismo, Douglas Tompkins. Y lo compró, para que sepan, con la plata cuando vendió Sprit, que es otra marca de ropa. Sí, pues. Porque se separó de su ex en ese momento y los dos eran los dueños de Sprit. Vende Sprit y con la plata de Sprit se compra el sur de Chile. Maluna dice, los abogados se visten bien solo porque da estatus. Gerardo Benavides dice, en las facultades enseñan que uno como se ve es como se vende. Un abogado bueno es el que como producto se ve bien. Sí, de hecho lo obligan, por ejemplo, para hacer tu examen y todo el tema con ropa de línea formal y todo eso. O sea, de hecho, en la U para hacer la defensa y todo eso tenés que ir formal y todo ese chopo. Y se va reproduciendo eso. Sí. No sé, pero... Antes te venían color por los tatuajes, po. Todavía en algunos lugares te dan color por los tatuajes. Igual ahora está como más normalizado. Es que a eso más voy, aceptado. Que los cambios se van generando a medida que también se va cuestionando. Si tú no cuestionas dónde está y te vayas acostumbrando, normalizás y te terminás enfermando igual. Porque como decía Krishnamurti, al final, el que se acostumbra a una sociedad enferma, termina enfermo, sea como sea. Por ejemplo, Lisa Monti vuelve a lo mismo. Siempre he escuchado cómo te ven, te tratan. Y eso te lo repiten constantemente. Sí, parte de la lógica así de... Y es parte de las mismas lógicas que también se ha dado también perversamente respecto, por ejemplo, al tema de las violaciones, así que más o menos cómo te vistes, te estás exponiendo a la violación. Pues, sí. Y ese ya es un tema más complicado y que se ocupaba antes como un argumento. Sí, pues. Y todavía es ocupado por muchos. Hay gente que todavía lo ocupa. Uh-huh. Así es. Sí, entonces está todo el tema así de... está todo el tema justamente de la vestimenta como así como normativa o como forma de normarte en realidad a cómo te ves eres. Yo creo que no tiene nada que ver, pues, y también está la lógica también lo que decían así de ser alternativo, y finalmente el alternativo se viste igual que todo el resto de los alternativos. Y es mucho más esclavo, po. Exactamente. Esclavo de la moda, po. Esclavo de tengo que vestirme de esta manera para parecer lo que quiero parecer. Sí, pues, exactamente. ¿Y por qué tengo que yo de andar demostrándole al mundo que soy esto? Lo que parezco ser. Claro. Cuando en verdad son tus acciones las que deberían demostrar eso. Y en tu relación directa con las personas nomás, pues. No otra cosa. Sí, pues. Sí, ese es el punto que hay que ir defendiendo, porque ¿cachai? El tema en realidad es como uno es simplemente es, ¿no? Como te vea, cuál sea tu imagen en lo secundario. Eso mismo así como gente que contrata señorita buena presencia, ¿qué clase de discriminación es esa? ¿Sí? ¿Qué es buena presencia además? Sí. ¿Estamos con llamados? Sí, está la Blanquita al teléfono. Blanquita, ¿tú me escuchas? ¿Aló? Sí, ahí lo escucho. Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo están? Un saludo fraterno a todos. Oye, no es que estaban tocando el tema de la vestimenta, que igual es como... Bueno, yo soy artesana y trabajo con colores y... La onda es que yo también pienso que también eso refleja mucho el estado, digamos, de los pueblos. Aquí hay mucha, digamos, se ve, refleja mucha tristeza con los colores que usa la, la gente. Mucho el gris, mucho el azul, mucho el negro, ¿no? Bueno, y también es como es que hay una clasificación, que si tú te vestís de una forma es porque soy de una forma, ¿me entendí? Y está todo como tan clasificado. Y eso, pues yo creo que... La ropa es para cubrirse, po, y la gente tiene una forma de ser, y eso tiene que reflejarlo, no tiene que liberarse de esas estupideces, porque son puras huevadas nomás. La gente tiene que andar cómoda, y las marcas una mierda. Imagínate que en Bandera venden la ropa usada, que es usada, y los bonos le ponen una marca y te están pidiendo súper caro, y la gente, como para andar así, entra en ese cuento, cuando es un absurdo, ¿no? No sé, pues mi opinión, ¿me entiendes? Sí. ¿Aló? Sí, se estamos escuchando, Blanca. Claro, entonces, estos mismos, digamos, todo este sistema te enseña que si te vestís de tal forma, tú eres de tal forma. Y eso no tiene, no, absolutamente no tiene nada que ver. La calidad del ser humano, acá, y eso se refleja para afuera. Y es terrible, yo creo que es terrible para la gente que tiene que andar con uniforme, porque es una esclavitud. Imagínate, parte de tu vida se va bajo un uniforme y tú no podés reflejar en la forma que tú te querís vestir, con los colores que te gustan. Entonces hay que romper con eso, y la gente tiene que aprender a vestirse con lo que se sienta cómoda, y eso es todo, o sea, sí. Pienso yo. O sea, yo comparto contigo que lo que uno debe buscar, el o por lo menos es la comodidad, pretende, es la comodidad. Es como tú te sientas bien, por supuesto, los colores, ni eso, o sea, digamos, la persona a través, mira, es increíble que los colores igual te estimulan en el día. Por ejemplo, si tú veis naranja, veis más esa lucidez los días nublados, si andas con colores cálidos, traes calidez, ¿me entiendes? Entonces, no sé, pues, a llenar de colores la ciudad, ¿me entendí? Y en eso estamos, pues, amigos. Acción poética, ahí, Blanca. Exacto, pues, ahí tratamos de hacer lo que pueda, ¿ah? Bien. Entonces, que la gente rompe esa... Es una mierda nomás. Uno tiene que vestirse como bien se sienta, ¿ah? Porque lo que va adentro, esos son los matices verdaderos. Así que a tratar de... Esa también es una lucha, vos. Y ese también es un cambio y una construcción. Y hay que empezar a cambiar. Ya, por ejemplo, de lo que estáis diciendo antes de que cortes, Blanca, ajá, que en la misma casa como que enseñan eso, lo que están diciendo varios acá, por ejemplo, que como te ven, te tratan, y como que se le empieza a inculcar, sí, a los niños, sí, eso. No te lo voy a decir yo, sí. Uy, sí, eso está muy enmarcado, pero bueno. Tenemos que romperlo, pues. Hay que romper el hielo y empezar por nuestro propio entorno. Si tenía una casita muy sencillita y todo, ponele colores. Y mira, nuestro entorno, yo estoy pasando por un problema bien como mucha gente, ¿me entiendes? Pero he tratado de ponerle a mi entorno colores. Un póster por ahí bonito, algo se puede pintar, una florcita, una plantita. Entonces, todo eso, mira, tiene que ver mucho los colores con los estados de ánimo de las personas. Y acá, ahí tenemos que darle, tenemos que trabajar eso. ¿Ah? Sí. Me parece estupendo. Digo yo, pues no sé, pues con harto cariño. O sea, yo sé que tú te ocupas muchos colores, pues nos conocemos. Los que nacen en la pena, como dice la Daniela Villalba. Entonces, a tirar para arriba y tenemos de colores nomás este sistema lúgubre. Nosotros ahí siendo luz nomás. ¿Ah? En lo que podemos. Oye, un saludo y un abrazo, Blanca. Ya, sí, pues hermano. Harto cariño. ¿Ah? Y nos estamos viendo. ¿Ah? Ya. Chao. Chao, que esté bien. Chao. Ahí está la Blanquita, que ella es artesana. Bueno, nosotros la conocemos, ha venido varias veces acá a la radio. Y importante lo que dice, porque al final vuelvo a lo mismo. El tema de sentirse cómodo, el tema del disfraz, ya sea para el trabajo, para lo que sea, disfrazarse. Al final tiene que ver con comodidad nomás, pues. No sé, tú escuché, por ejemplo, a personas decir, oye, hoy me queda apretado esto todo el tiempo, pero me veo bien. Y tú dices, qué mierda, por ejemplo, ¿cómo? Andes apretado, esos zapatos te quedan chicos todo el tiempo, pero te veis bien. Y se genera una cultura, es como, la otra vez la conversamos, acá, a propósito de un tema de modelaje, ¿te acuerdas de este? Y que tú veis las fotos, en términos de las modelos, los que están ahí, y lleno de pinzas. lleno de las revistas de... Exacto, que tiene que ver con una sesión sí. que habías trabajado tú. Y en definitiva uno ve las fotos. Los catálogos de ropa de las empresas de que venden ropa. Ya, ¿qué es lo que no se veía? Que la persona estaba llena de pinza, que te le ajustaban la ropa para que se le viera acá, todo el cuento. Todo una mentira. Y claro, en la foto se veía que le quedaba espectacular. La verdad, sí. Estaba todo ahí apretado para que calzara. La parte que no se ve de la foto. Y eso es lo que se vende. Uh-huh. Como modelo, como ideal de... Sí. Y es falso. Y pasando también porque los modelos son gente gigante de 2 metros y que pesa 1 gramo. Que eso es muy raro también. Cuando la mayoría de la gente no es así. Así es. Uh-huh. Y que de hecho ni siquiera así y todo le quedaba la ropa bien. Tienen que hacerle los ajustes. Sí. Exactamente. Y ese modelo que se vende al fin y al cabo. Entonces, claro, es la ilusión la que se vende de... tú puedes ser exitoso si ocupas esta ropa. No, y con el tema del cuerpo y esa idea que se muestra de belleza... es súper complejo como para la autoestima, sobre todo de las mujeres, porque todos te dicen que tenés que ser así y no lo lográis, porque en verdad no, tu cuerpo no es así nomás, y querís siempre ser de esa forma, ser ultra flaca, ultra pechugona, qué sé yo, y obvio que no vayas a lograr eso porque ese no es tu cuerpo, y eso no es algo que, o sea, el cuerpo no tiene por qué estar, tiene que ser igual para todos, de hecho todos somos distintos. A menos que lo intervenga y te conviertas precisamente en el producto que quieres vender. Uh-huh. Volvemos al rato que al final, al principio, el producto tema que tiene que ver te con venden, eso. El producto que te están vendiendo, que te están diciendo que ese es el ideal que tú tienes que lograr. Y que tú empiezas a vender, pues te conviertes en un producto. Que es un poco lo que estaba diciendo Gerardo Benavides delante cuando te decían que la clase te decía, bueno, se vende, tú tienes que venderte. Uh-huh. Y te conviertes en un producto. Y dices, bueno, si yo pongo esto, voy a generar esto. Si yo ocupo tal perfume o colonia, voy a generar esto. Si ocupo ese desodorante que se van a lanzar todas las mujeres encima, al final está la promesa de la felicidad puesta en eso. Exactamente, y está lo que no se puede vender, que eso es lo interesante de la publicidad, que la publicidad te vende cosas que no se pueden vender. Por ejemplo, no sé, nada es imposible, Adidas, por ejemplo, o solo hazlo, Nike, te está vendiendo la capacidad de tú atreverte a hacer cosas, pero eso no se vende en ningún producto, no existe en ningún producto. No. Pero te lo están vendiendo junto a un producto porque esa es la forma justamente de venderte un atributo a productos que son todos iguales. Uh-huh. Que eso también es lo que ocurre. En realidad todos los productos son iguales. Todos le están vendiendo el mismo producto, no solamente a ti. Exacto. A la misma promesa le están vendiendo. Sí, pues. Entonces es bien curioso en realidad cómo funciona la publicidad y cómo en realidad es exitosa la publicidad. Y ahí, bueno, y ahí pasamos inmediatamente al photoshopeo de las candidaturas. Que dice Gerardo Benavides. Al final lo mismo. Oye, ponte el delantal blanco que es grito y plata. Y al final volví al mismo el tema del producto, po. ¿Cachai? Sonríe de esta manera. Oye, que no tengo todos los dientes. No importa, el Photoshop te lo arregla. Y al final termináis votando por un cartel, po. Sí. Y todos los carteles dicen lo mismo. Todos, todos prometen lo mismo. Y todos son todos perfectos y todos con una sonrisa. Y la familia, esa familia feliz. De niños rubios. No, pero ¿cuál sería Longueira con la familia? Yo sí tengo hijos, ¿van a salir rubios? No creo. Depende, po. Todos los niños son rubios. ¿Cuándo chicos? ¿En Chile? Todos los niños son rubios cuando chicos. Oye, te voy a... Pero... claro, o sea, cuando volví al tema del producto y te convencí de que soy un producto, termináis siéndolo nomás, po. Claro. Y vais a ser tratado como tal también, si ese es el punto. Igual es gracioso lo de algunas estéticas que uno identifica así como en la calle y que uno también a veces las adopta, como ¿cómo? Esa gente de izquierda, ¿ya? Por cómo se viste. O, sí, pues, es que ahí sí. Volvemos, es que al final el tema del producto tiene que ver un poco con eso, porque al final como producto tienes que verte de una forma, tienes que ser de una forma. ¿Por qué? El que llega disfrazado a la marcha, por ejemplo. Es que eso iba un poco al tema de... Incluso pañoleta. Que al final la idea es hacer lo que tienes que hacer, po, y pasar lo más piola posible. ¿Cachai? De hecho, le traía mandar una foto y la miraba acá, que tiene que ver con una columna que leía de un artista francés que estaba bien interesante, que tenía que ver con el tema del Facebook. Pues están molestando al pobre niño acá. Nah, dijeron algo, una pañoleta y me molestan. El niño del pañolín. Sí. Te gritan de dos cuadras, de hecho. Sé que te han dicho así. Me han dicho así. Qué miserable. No sé quién es, pero... Pues está hablando de una columna. Bueno, desde siempre aquí dice familia sencilla. Todo rubio, la típica foto familiar. Nos envía ahí Gerardo Benavide. Duncan Rosales dice, eso es lo más pernicioso del capitalismo, apropiarse de la forma de asociación en tu vida, no solo en lo económico. Mm. Sí, pues tiene que ver con temas culturales, con temas de los parámetros. Es cuando dice, no, si en gusto no hay nada escrito, y es lo que más hay escrito ahí. De hecho, está gobernado el mundo por eso. Lo chistoso de familias sencillas con esa familia rubia es que Mercat es de una de estas, no me acuerdo si creo que es de Unimar, pero esta es la marca barata cuando tú no tenés plata para comprar. El arribismo. Claro, pues cuando tú dices, sí, ya no tengo plata para, no sé, voy a comprar ya el Ketchup Mercat porque en realidad no me alcanza para otro, así, aunque, porque de hecho, saben peor incluso. Entonces, el que te pongan esa familia así como, bueno, familia sencilla, ¿cachai? Cuando Mercat en realidad no es la marca de la opulencia ni nada por el estilo, da risa. Y otra cosa que escribía ahí, Filo del Vilago, ahí, Valtiloco, que es verdad, pues yo he conocido a todos así amigos que dicen, oye, ¿sabes que tengo pega? Oye, buena, felicidades. Sí, pues, pero estoy entero endeudado porque tuve que comprarme ropa para la pega, Y sí. Tuvieron que endeudarse, tuvieron que pedir plata prestada para poder llegar a la pega y poder tener su primer sueldo. Porque para la pega le exigían vestirse de una forma. O sea, yo no voy a ciertas cosas que obligan, por ejemplo, a vestirse de cierta forma. Yo no me voy a comprar un terno ni voy a irme a qué sé yo, a endeudar a Falabella o a poder tener un terno porque es obligatorio ir con terno. Estáis loco, no vais, pues, punto. Pero lo decidís tú. Que es la imposición de la etiqueta. Digamos que en Chile todavía hay lugares donde si tú no vas con un terno no te dejan entrar. Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué cambia con eso? No, es que se va a ver mal. ¿A quién le importa eso? En discos incluso. Dice Javier Cáceres, Guy Debord dijo, todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación. Estoy de acuerdo con esa sentencia. Sociedad del espectáculo. Estoy de acuerdo con esa sentencia. Y al final termina convertido todo en eso. Sí, pues. En caricaturas de... Es que, bueno, vivimos una ciudad que está gobernada por el caos, que el tema del capitalismo. Y por tanto tenemos que hacer una representación de que está todo bien. No, estamos todo bien y la representación y tenemos un ejército de asesores y todo lo demás. Ahí se dice, yo no entiendo por qué los que trabajan en oficinas van con terno si ni se ven atrás de sus paneles encerrados. Sí. ¿Verdad eso? En los cubículos. Triste. Los cubículos metió ahí. Vi estudiantes de derecho que en exámenes orales las rajaban por su pinta, muy humilde, era asqueroso, no importaba si sabías. Profe, concha de su madre, dice Indomitus. No es para menos. Como te ven, te tratan. Pero yo, y a lo que decía Joaquín Denante, eso de, no, porque estaba con la falda muy corta, pues bueno, estaba buscando que la violara. Y naturalizáis eso. O sea, vaya a la playa y que la cagás. O sea, tanto claro. En bikini, no hay que violarla toda. Sí, dice, qué cuático sí, eso. Sí, es como loco. ¿Por qué cuando está el tema en la playa, por ejemplo, ya están en bikini, tronchor, no hay drama? Pero esa misma gente, de la misma forma, en una oficina, sería el escándalo. Claro, la oficina, el día de bikini es en la oficina. El día de bikini en la oficina. No, bueno, a ver, empresas medio acuáticas, sí. O el día de Hello Kitty en el bufete de abogados. Sí, como para relajar. Legalmente rubia. Claro, para relajar un poco el asunto. Sí, esto es un tema al final. Todo esto empezó por el tema del marketing con el Papa Francisco y terminamos en esto. Para ver lo dispersos que somos. Problemas sobre todo y sobre nada. Casi. Y dale, metiendo el otro programa acá adentro. Yo lo escuché. Hoy día va la repetición, ¿no? Sí, pues. Ayer vamos a escuchar. A las 22:30 va la repetición hoy día de La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Porque ayer estuvieron, a ver, ayer fue Repetición de las Floritas. La repetición de la Florita, que va los días lunes. Se cambió de bien de miércoles a lunes. Así es. Para no. Y ahí hay otra cosa, para no. Para poder ver tranquilo, guerrillero, dijeron las chicas. No, y la gracia también es que la repetición igual del viernes era, estaba complicada, porque igual el viernes es mal día para repetir programa. Entonces yo creo que está bueno que sea lunes y repetición miércoles. Uh-huh. Así que buena ahí bien la Afrodita. Sí. Saludos y cariños, por supuesto, a ellas, como siempre. A las Afroditas. Sí, que están ahí compartiendo. Oye, a propósito de programa, se viene el. Vamos a dejar todos los podcasts de Frecuencia Abortista. Ayer estuvimos acá conversando con la Verónica Torre. A propósito de la Frecuencia Abortista, y se vienen algunas cosas, porque terminó el ciclo de los 7 programas, quedaron muchas cosas pendientes. Así que ahí también le vamos a dar vuelta al cuento. Hay muchas cosas que se quedaron por contar, o por discutir, o por tensionar. Pues se habló desde el aborto, desde una multi variedad de visiones, desde abortar el patriarcado, desde abortar el capitalismo, desde el aborto en términos de salud, todo tipo de aborto. Entonces todos los capítulos y las crónicas radiales que también estaban incluidos a eso, como la historia de Diana Arón, como la historia del aborto en Chile, por ejemplo, que está bien interesante ahí, la película de Pedro Chasqui. Estamos hablando más o menos de mediados en los 60. Claro. Que se llama El aborto. Qué sé yo, testimonios muy fuertes que se dijeron acá en su momento. El aborto como forma de resistencia durante la dictadura. Tuvimos acá personas que abortaron ¿cómo se llama? Sus fetos que fueron dados por sus torturadores. Una variedad de pintas que se trabajaron y van a estar todo eso en un solo lugar, pero también con el compromiso de seguir, se va a estar pendiente lo que pase con el tema del proyecto de la aborto tres causales, un aborto bastante conservador por lo demás, uh-huh. Muy poco derecho podríamos hablar en respecto a eso, pero que la idea es generar los espacios para subvertir desde ahí. ¿Van a subir los 7 programas de Frecuencia Abortista? Sí. Bueno, lo vamos a escuchar todos ahí. Son los 7 programas del ciclo, o por lo menos principal, y después se va a ir más adelante también, porque esto, como era un trabajo de equipo, habían 4 personas que estaban como panelistas constantes del programa, con sus respectivos proyectos, entonces hay que coincidir en varias cosas, pero se va a seguir trabajando algunas cosas respecto a lo que es el aborto y sus distintas formas. De hecho, le estuvimos hablando de feminismo a propósito de eso. Uh-huh. ¿Fueron las chicas al final a eso, cierto? Supongo que sí, no he conversado. Pero lo vamos a conversar en su momento acá en el programa, que tiene que ver con una feminista boliviana que andaba acá en Chile. Un tema bien interesante. Uh-huh. Ejemplos de mensajes subliminales. It's hardly if you are. Ah, ya. Estamos llegando al final ya de este programa. De hecho, antes sí de irnos, vamos a hacer un pequeño contacto, pero yo le dejo ahí el estado, ¿cómo se llama? En intervalo durante el programa, para conectarnos con lo que está pasando con nuestros compañeros allá en la Plaza de la Constitución, que van a estar por Felipe Durán. Hoy día se están haciendo, ¿cómo se llama? Manifestaciones. Ayer hubo en Concepción, por ejemplo, por el fotoperiodista Felipe Durán. Uh-huh. Exactamente, ahí también aprovechar de recordar de que estamos publicando la nota, ya está publicada en español, en inglés y en francés, y pronto va a estar también en alemán, así que también para que puedan distribuirlo, si tienen amigos de hablar de otros idiomas, también para que esto también vaya saliendo un poco de las fronteras de este país. Felipe Durán es un fotógrafo bastante reconocido, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Justamente su fotografía recorrieron o han logrado recorrer los periódicos y medios más importantes alrededor del mundo, porque ocurre de que en realidad en Chile los únicos que cubren este tema de forma real es la prensa alternativa, podríamos decir, los medios más comprometidos, pero fuera de Chile en realidad hay una visión incluso más abierta, más directa respecto a todo lo que ocurre en el Huelmapu, y por uh-huh. lo tanto en realidad las fotografías de Felipe Durán llegaron y lograron también mostrar fuera de Chile lo que en realidad está ocurriendo acá y lo que realmente sigue ocurriendo. Sí que también para hacer esta campaña y esta lucha y esta demanda por la liberación de Felipe, también obviamente intentar difundirlo por todos los medios posibles y alrededor del mundo también. Uh-huh. Así que ahí también recordamos y ojalá que esta marcha y esta concentración hoy día en la Plaza de la Constitución tenga una fuerza suficiente, que a pesar de la lluvia logre una buena convocatoria y que también que se pueda mostrar justamente lo que es una persecución política, lo que es una detención política de un fotógrafo, de podríamos decir tal vez el fotógrafo más importante en ese sentido de retratar la represión y la lucha del pueblo mapuche en el Huelmapu. Así que ahí por supuesto están todos y todos invitados también a participar. A esta hora, sí. A la una en la Plaza de la Constitución. Exactamente. En la parte de atrás de la Moneda. Exacto. No, uh-huh. Por la otra cara, la contraria a la Alameda. Uh-huh. Exactamente. Ya. Entonces ahí está súper invitado. Oye, también recordarle este evento para la gente de Conce, el lunes 5 de octubre, Acción de Memoria, en Maipú 778, Concepción. Así que invitados. Sí, de hecho ahí también aprovechaban de recordarme, porque hablando con los organizadores, ¿por qué es un lunes? Es un lunes porque justamente el 5 de octubre en realidad es el día también de la Fundación de Concepción y lo que se intenta dar es justamente hacer una conmemoración distinta, podríamos decir, a ese día y mostrar lo que en realidad la historia de Concepción no quiere mostrarse, no quiere revelarse. Y entre eso justamente el asesinato en un montaje de estos dos militantes del MIR durante la dictadura. Así que Iris Vega Bizama y Alberto Salazar Briceño. Así es. ¿Y la dirección ahí la tiene o no? Sí, Maipú 778, así Concepción. Así que Maipú 778, el lunes 5 de octubre va a ser la conmemoración de este acto de memoria. Así que para que todos los que estén escuchándonos ahí en la zona del Biobío puedan sumarse y participar, pues. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, entonces, está esa actividad también para que la tengan ahí bien bien claro. Preguntan, ¿cuál es el libro de Max? Tú tienes, o sea, el nombre del libro del Maxo, ¿no? El de sobre la relación de Perú-Chile, o sea, Bolivia-Chile. No. Bueno, creo que por ahí la tengo para intentar acordarme. Sí, bueno, está, por ejemplo, mensajes subliminales. Efectivamente, como decían, también ahí respondiendo Indómitus, sí, se van a entregar los 7 programas, se van a subir los 7 programas de frecuencia abortista para que todos puedan escucharlo, y la idea también es seguir circulándolo y seguir dándole visibilidad también a un programa que además logró abordar, yo creo, de forma muy directa el tema del aborto. Y aparte con un trabajo súper importante de investigación también, pues. Ahí la chiquilla hicieron investigación histórica respecto al tema del aborto. Y así que está súper interesante. Así que pronto vamos a estar subiendo esos podcasts ahí de frecuencia abortista. Exactamente. se me acabó la voz en un momento a otro. Sí, estamos en eso. Que están ahí hablando. Bueno, está lo complicado de la lluvia. Pero, de hecho, ahora empiezan ya algunos a reunirse. Así que vamos a tratar de establecer contacto antes de irnos. Respecto a lo que va a ocurrir, donde están convocados distintos fotorreporteros, distinta gente que quiere apoyar a Felipe Durán, exigiendo su libertad inmediata. Recordemos que él está en prisión preventiva, lo decretado por el tribunal durante 45 días mientras dure la investigación. Se le está acusando básicamente por la ley de control de armas, que hoy día, a propósito de la nueva entrada en vigencia de la nueva ley de control de armas, parte de una pena súper alta, por tanto generalmente se está dando hoy día, a partir de este año, prisión preventiva efectiva. Sí, a propósito yo quería mencionar... Gracias a Arboe, que está siendo investigado también por Boleta, nuestro sheriff, claro. Concertacionista nueva mayorista. Sí, a propósito también del tema de derechos humanos, quería hablar un poco lo que dijo el relator de la ONU sobre derechos humanos ayer en Chile. Que estuvo de visita. Está bien, antes de eso, porque usted está nombrando el tema de Bolivia, ¿no? Sí. Porque ahí Daniel Papi dice, me parece que el nombre del libro está al final de la nota, efectivamente, la nota ahí en Radio Vía Francia, está la entrevista también puesta que hicimos durante el día del fallo del antejuicio de la Corte Internacional de Justicia, que hicimos con Max Quitral en una de sus últimas intervenciones acá en Radio Vía Francia. Exactamente. Creo que queda una más. y de ahí viene el contrato, se termina y hay un despido anunciado. Si estás escuchando, Max, recordemos que acá no se pasa el proselitismo y parece que todo indica que va de candidato. Todo parece indicar. Todo que... parece indicar, a menos que sea nuevamente una nueva broma. Así es. Pero fíjate que ir a buscar financiamiento a otros países, parece. Oh, no. Iba a decir algo, mejor me callo. Sí. No, lo que estaba hablando justamente de que el vino un relator de la ONU justamente sobre temas de derechos humanos y derechos de reunión y asociación, que justamente llamó la atención de que todavía quedan vestigios de la dictadura presente principalmente en ese aspecto. Uh-huh. Nos referimos justamente a lo que criticaba Maina Kiai, que era justamente este relator de las Naciones Unidas que participó en la CEPAL el día de ayer, de que justamente está el decreto supremo 10.086 del año 1983, que justamente establece que las manifestaciones públicas deben ser autorizadas por la autoridad, y que permite también a Carabineros disolver aquellas manifestaciones públicas que no cuenten con la autorización de intendencia, gobernaciones o lo que sea, que es justamente lo que vemos normalmente. Uh-huh. Y que tenemos como asumido como normal, pues. Y justamente interesante que un relator de la ONU... ¿Se acuerdan de un video hace casi 2 años de un coronel de fuerzas especiales que estaba haciendo una clase donde explica el orden contra el desorden? Exactamente, sí, me acuerdo. ¿Qué es lo que dice, perdón? No, dice muchas cosas. Primero dice, uh-huh, dice grandes conclusiones filosóficas como que el orden es lo contrario del desorden. El desorden es la ausencia de orden. Uh-huh. Y viceversa. Muy cuando venga el abogado de derechos humanos a decirlo, usted le muestra esta ley. Dice, eso no es cierto, eso es mentira. Exactamente. Con el decreto ese. Exacto. El que está hablando del tema, uh-huh, del relator de la UNE que está, sí, explicando. El decreto supremo, el DN 1086, uh-huh, que justamente permite eso. Pues, y él mismo decía, en realidad ustedes tienen todo el derecho a disolver manifestaciones públicas, y porque justamente se ampara en eso. Lo otro que también criticó fue el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros en las manifestaciones, incluso autorizadas. Uh-huh. De hecho, él mismo decía, sí. Decía, de hecho, el fracaso persistente en lidiar, o sea, la presencia de unas pocas personas que cometen actos de violencia dentro y alrededor de una protesta no autoriza a Carabineros para etiquetar como violenta la manifestación completa. Uh-huh. Que es algo que normalmente se hace y de hecho se hace por parte de las autoridades. Más bien, dice, estos elementos violentos se deberían aislar de la protesta y ser tratados de acuerdo al Estado de Derecho. Luego, además, señala, dice, de hecho, el fracaso persistente en lidiar con estas pocas personas violentas plantea dudas acerca de las razones de la inacción por parte de Carabineros debido a que estos manifestantes violentos perjudiquen la imagen y la eficacia de las manifestaciones públicas. Oh. Está durísimo. Sí. Como que se permite, po. Claro, se permite justamente, uh-huh, de que hayan ciertos hechos aislados de violencia para poder calificar de violenta la, uh-huh, la manifestación en su conjunto. Claro. Y de forma tal que se ataca la manifestación en su conjunto. Sí. Critica también las detenciones arbitrarias y al azar, uh-huh, que es un procedimiento normal también por parte de Carabineros cualquiera que haya manifestaciones se da cuenta que cuando termina la manifestación, después uno anda caminando por la calle y si uno anda más bueno solo... Te agarran, te suben y... Y era ahí, claro. Y se cumplen cuotas de detención, etcétera. Y en realidad no hay ningún tipo de... Y previamente, de... pues, previa a las marchas, miles de jóvenes caminando por la Alameda hacia el punto de encuentro también son, claro, constantemente asediados, ahí revisadas las mochilas, se les pide carné y todas esas cosas. Sí. Y otras dos cosas importantes que también mencionó fue... la preocupación respecto a las modificaciones de respecto al control preventivo de identidad. Uh-huh. De hecho, así, no, si la tira toda, así es maravilloso. Que justamente dice que en realidad le parece extraño también que se le otorgue mayor discrecionalidad a Carabineros. Uh-huh. O sea, eso le parece también así sospechoso y motivo de duda. Y lo otro, justamente cuando cita los ejemplos de uso excesivo de fuerza, menciona dos casos que son bastante importantes durante este año, que es el caso de Rodrigo Avilés, atacado justamente por el carro lanzagua, todos más o menos manejamos más o menos la historia, en la marcha del 21 de mayo exactamente, se le ataca, uh-huh, derechamente con con el carro Lanzagua, y el otro caso fue el del asesinato de Nelson Quichillao, trabajador contratista de Codelco, que fue justamente asesinado durante las manifestaciones cerca ahí de la población del Mineral del Salvador. Así que me parece que bien fuerte lo que está diciendo la ONU respecto al justamente uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la libre reunión y a manifestación de las personas. Y a la huelga en este sentido. Oye, a propósito de Rodrigo Avilés, ¿se está pidiendo sangre? Sí, se está pidiendo sangre ahí en la Católica. Así que no sé si pueden de repente buscar por Facebook a la mamá, o si no, ir directamente y decir que se va. Aunque faltaría el RUT de Rodrigo Avilés para poder donar sangre para exactamente. Tenemos llamado telefónico en este momento. Sí, estamos con Andrés Pelado Bravo, fotógrafo, reportero de AFI Santiago. ¿Me escuchas, Andrés? Aquí te escucho, ya estamos acá en la Plaza de la Constitución. En plena lluvia, les pilló esta convocatoria que se está haciendo ya hace un rato, donde pide la libertad de Felipe Durán, fotorreportero que en este momento se encuentra en prisión preventiva, acusado por la ley de control de armas. Básicamente, ustedes hacen una convocatoria, como AFI, junto con otras organizaciones, ¿qué es lo que están denunciando, en particular respecto a la situación de Felipe Durán? Bueno, hicimos un llamado para reunir a estudiantes de fotografía, fotógrafos independientes, fotógrafos, artistas, qué sé yo, para que nos pudiéramos reunir acá en la Plaza de la Constitución y iniciar una campaña que dure lo que tenga que durar hasta ver a Felipe Durán en libertad. Nosotros denunciamos que no se puede estar castigando y persiguiendo a la gente que, a la prensa independiente, que cubre habitualmente hechos y noticias que la prensa tradicional no lo va a hacer nunca. Entonces, esto es básicamente para denunciar que la persecución que existe contra Felipe y contra todos los la prensa independiente, casi como en dictadura. Entonces, súper peligroso para nosotros, para nuestros medios independientes, que estas situaciones se estén produciendo. Entonces, esta campaña va a durar lo que tenga que durar. Comienza hoy día. Vamos a estar visitando más adelante a Felipe y teniendo otras actividades que vayan en esta dirección. Andrés, ¿por qué es importante la figura de Felipe Durán, que ha generado esta reacción? Ustedes tienen, y te consulto directamente, el convencimiento de que esto tiene que ver más con una persecución de carácter al rol, al trabajo que tenía Felipe Durán, más que por lo que se dice, que se están acusando, que, dicho sea de paso, quiero hacer un pequeño raconto. Cuando él lo detienen, el mismo día que Cristian Levinao, cambia la versión, lo digo porque nosotros revisamos y hacemos análisis medial, cambia la versión desde cuando lo detienen y el montón de arsenal casi de carrizal bajo que tenía hasta que llega al tribunal donde posiblemente tenía elementos para generar, por ejemplo, algún grado de arma o cosas por el estilo. Cambia diametralmente lo que se publicaba en varios medios a lo que termina siendo por lo menos presentado en el tribunal. Bueno, el trabajo que realiza Felipe es único. Él lleva varios años ya radicado y viviendo en la novena región. Y si no fuera por él, digamos, no hay prensa independiente ni prensa tradicional que esté cubriendo, menos aún, todas las arbitrariedades y toda la persecución que existe contra el pueblo mapuche. Entonces, creemos que la imagen en este sentido se vuelve absolutamente peligrosa, y lo que evidentemente desde el Estado hay mucha gente que esto no les va a molestar siempre, y hay que silenciarlo, entonces, y hay que apartarlo, y se va a recurrir a cualquier estrategia como para sacarlo del camino. Entonces creemos que el trabajo que es importante que está haciendo Felipe es único, y es nuestro deber resguardarlo y protegerlo y ir ahora en su defensa. Entonces, lo que usted señala, estamos hablando con Andrés Bravo de AFI Santiago, la Asociación de Fotógrafos Independientes de Santiago, que a partir de hoy, con esta actividad que tenían convocada en la Plaza de la Constitución, mediante trueno y lluvia y relámpagos que había hace un rato, pero es el inicio de una campaña que van a hacer junto con otras organizaciones, entiendo, exigiendo la libertad de Felipe Durán. Sí, ahora se ha juntado un poquito más de gente. La idea nuestra era dejar una carta de protesta en La Moneda, dirigida a la presidenta y al ministro Burgos, para que de alguna forma se tengan antecedentes de que Felipe no está solo, y que creemos que todo lo que ha sucedido es parte de uno de los montajes más que se han armado en persecución del pueblo mapuche. Entonces, vamos a estar trabajando en ese sentido durante todo este mes y el tiempo que sea necesario, para hasta no ver a Felipe de nuevo entre nosotros y en libertad. Perfecto. Hablamos con Andrés Bravo, fotógrafo de AFI Santiago, de la Asociación de Fotógrafos Independientes. Te mandamos un abrazo grande. Vamos a estar pendientes de las actividades que vayan desarrollando, y también atentos con lo que pase con Felipe Durán dentro de estos 45 días de prisión preventiva mientras dure la investigación que ha decretado el tribunal allá en la región de la Araucanía. Estamos contigo, de hecho lo hemos dicho públicamente, no tenemos por qué esconderlo, creemos la inocencia absoluta de Felipe Durán, conocemos su trabajo evidentemente como medio de comunicación, y como muchos medios de comunicación somos deudos de Felipe Durán, quien probablemente hacía uno de los mejores trabajos en términos de registro en esa zona, que es bastante complicado. Mucha gente no entiende de que no se trata solamente de ir a sacar fotos, sino tener confianza en términos de las comunidades, de relacionarse, de poder de una u otra manera estar en los lugares correctos y contar un relato que, como tú bien lo decías al principio, no se cuenta habitualmente. Claro que sí, el trabajo, como te decía, el trabajo de Felipe es único. No hay nadie más que esté haciendo ese trabajo, y para estar en ese lugar no es fácil tampoco, te tienes que ganar la confianza y el respeto también de las diferentes comunidades, como para que ellos confíen en tu trabajo y en lo que tú puedas difundir de lo que está pasando allá. Y en ese sentido, Felipe cuenta con todo el respaldo de nosotros, de las comunidades y de la gente que lo conoce. Y la gente que lo conoce está absolutamente seguro de que todo esto no es más que uno más de los fraudulentos montajes que el Estado nos ha dejado de armar en persecución de pueblo mapuche y de toda la gente que pueda estar vinculado y apoyando su causa. Entonces, como te decía, vamos a seguir nosotros en esta campaña, vamos a estar viajando allá en los próximos días para estar con él, y esto hasta verlo en absoluta libertad. Bueno, ahí me dicen aquí por interno que efectivamente tiene razón el Estado en perseguir a Felipe Durán por la ley de control de armas, porque su cámara era su arma. Te mandamos un abrazo grande, bien. Andrés. Ya pues. Que esté muy bien, cuídate. A sus órdenes, listo, que esté muy bien. Saludos. Chao. Chao. Y ahí estábamos con Andrés Bravo, Andrés Pelado, el Pelado Bravo, fotógrafo de la AFI de Santiago, de la Asociación de Fotógrafos Independientes, ahí que están en la Plaza de la Constitución. Preguntaba ahí Daniel Papi si se podía ir todavía. Sí, se están reuniendo la gente ahí en el sector de la Plaza de la Constitución para exigir la libertad de Felipe Durán. Esta es una de acciones que se inician y se comienzan ahora sucesivamente. Y vamos a estar muy pendientes de aquello, y vamos a estar no solamente informando, sino también en lo propio y lo particular que le compete a este medio, apoyando. Creemos en la inocencia absoluta de Felipe Durán, creemos en su trabajo, y efectivamente sí, también creemos lo que estaban diciéndonos acá por interno, de que él tenía arma y su arma más poderosa era su cámara. que molestó bastante. Llama la atención también esta amenaza de este grupo de ultraderecha que se autodenomina los húsares, quien se adjudica junto con un trabajo colaborativo con Carabineros la detención de Felipe Durán, que había sido amenazado de hecho hace un mes exactamente durante el contexto de lo que fue el paro de empresarios camioneros. Fue amenazado públicamente a través de las redes sociales Felipe Durán por su trabajo como fotógrafo, y toca, yo no creo mucho en las coincidencias, toca que es detenido justo un mes después Felipe Durán, y cae también el Cristian Levinao, quien se había fugado del set de Angol, del centro de estudio y trabajo, donde permanecía en una condena de 10 años y un día. Así está la situación. Cristian Levinao lo fue trasladado a la cárcel de Angol, no al set como estaba antes, y bueno, Felipe Durán está en prisión preventiva mientras dure la investigación. Así es. Así que fuerza, por supuesto, y tenemos que hacer todo lo posible para poder revertir esto. Y eso justamente es manifestarse, hacerse visible, y hacer visible la historia de Felipe también alrededor de todos los lugares que se pueda, justamente para poder exigir la liberación. Así que, por supuesto, hay toda la fuerza y también saludo y aprovechar de también de reconocer a todos los fotógrafos y periodistas y reporteros independientes que están luchando contra toda la corriente, contra toda la fuerza represiva incluso del Estado, buscando retratar lo que realmente ocurre en esos lugares. Así que mucha fuerza también a todos ellos y también agradecimiento por la labor que están haciendo día a día. Oye, no solamente la fuerza represiva del Estado, también los colono y toda esa gente dueña, propietaria, usurpadora de la tierra, que también hace su labor importante ahí de perseguir a las comunidades que quieren recuperar su territorio. Así es. Nos despedimos, les recomendamos el reportaje que está en radiofrancia.cl sobre Felipe Durán. Está traducido, como lo señalaba Joaquín hace un rato, la versión en español obviamente, pero también está en su versión la misma, reportaje en francés, en inglés, y hoy día se suma también en alemán. Si tienen ahí otra lengua a la cual pueden traducir, se agradece, porque este es un tema grave, este es un tema muy muy delicado, y que tiene que ver con más que el atentado al tema de la libertad de prensa. Llama la atención, por ejemplo, que gente que apoya la causa mapuche, empezando, no sé, recordando a Elena Varela, que hemos tenido acá, el caso de Emilio Berkoff, que está siendo buscado. De hecho, el ministro Burgos el otro día decía, bueno, ahora vamos por Emilio Berkoff, con concepto de orgullo. Y en el caso de Felipe Durán, o sea, aquí se castiga también el tema de apoyar a una causa, que en este caso particular tiene que ver con la reivindicación territorial de lo que es la causa mapuche. Ojo también con lo que está ocurriendo en Rapa Nui. Ojo con lo que está ocurriendo en Rapa Nui. Mucho juego para... También alta persecución política y bien fuerte. Muchísima. De hecho, están sus dirigentes siendo, ¿cómo se llama?, perseguidos judicialmente por asociación ilícita como organización terrorista. Se viene un reportaje interesante respecto a eso. Creo que hoy sale. Vamos a estar ahí viéndolo. Se pueden estar informando a través de las redes de Radio Villa Francia y también de la página web, donde se dejan alojados ahí los reportajes y las notas que se van haciendo acá del equipo de la radio. Chicos, chicas, los micrófonos disponibles para que vayamos terminando esta jornada de día jueves. Bueno, ha sido un gusto como siempre estar acá compartiendo junto a ustedes en esta mañana, tarde, madrugada de día jueves y viernes, en el caso de la repetición de las 2 de la mañana. Les deseamos lo mejor, que tengan un buen resto de día. Estaremos por supuesto escuchándonos la próxima semana acá a través del matinal de Radio Villa Francia. Y por supuesto puede quedarse con toda la sintonía también de que esta radio está transmitiendo constantemente para ustedes. Así que muchas gracias también por las interacciones, por proponer temas, por discutir. Uno también termina aprendiendo y eso también es muy agradable, porque esta instancia formativa tiene que ser de ida y de vuelta también. Así que le agradezco a cada uno de ustedes también por aquello. Ya pues por mi parte me despido. Nos estamos encontrando la próxima semana. Y eso, no sé qué más agregarles. Que tengan un buen resto de semana, buen fin de semana y movilícese, vaya a las distintas movilizaciones y hoy día ahí en la Plaza de la Constitución, en apoyo a Felipe Durán. Por mi parte, me despido. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10:30. Recuerdo que los viernes vamos media hora más tarde. Revisando parte de la semana, vamos a estar haciendo el análisis correspondiente de los, valga la redundancia, viernes de análisis. Y vamos a estar ahí también pendiente en términos de las redes, de lo que esté ocurriendo. Hoy día ya, por ejemplo, está apareciendo lo que es el presupuesto en términos de educación. Lo vamos a estar analizando. Hemos estado haciendo el análisis de lo que es el presupuesto que se está desglosando. Y antes de despedirme, Indomitus pregunta qué es el sentimiento cernícalo, porque se pusieron a discutir ahí uno entre ellos. Es una estupidez que se le ocurrió a alguien, que tiene que ver cuando uno anda con la ira, cuando anda de ogro por el mundo. Una historia de una vieja fotocopiadora de una universidad hace 10 años atrás. Ese es el sentimiento cernícalo, andar sí, de ogro por la vía. Nos despedimos, que tengan una muy buena jornada. Recuerda que este programa se retransmite a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana para la gente que está al otro lado del mundo. Este viernes vuelve a su horario habitual en la repetición. Recordemos que estaba Frecuencia Abortista en vivo a esa hora, así que ahora volvemos a lo habitual y vamos a estar informando sobre Frecuencia Abortista y dónde va a quedar alojado. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francesca. Que estén muy bien. Chao. Te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francesca. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francesca. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Somos nosotros los dueños de la tierra. Somos nosotros los dueños de este pueblo. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francesca.